televisor sin careta, lo mejor sin careta, vos y yo sin careta, lo que sos sin careta, sin careta, lo mejor sin careta. Hola, hola, hola, buenas tardes, buenas noches, Avellaneda, Gerli, el pueblito. Sarandí, Isla Maciel, hola a todos y a todas. Estoy de nuevo en La Mosca, volando al aire de FM Radio La Mosca, la radio de Avellaneda, tu radio, mi radio, la radio de todos y todas, la radio del barrio. Y acá estamos arrancando otra temporada de Sin Careta, la novena, 9. ¡Qué boluda! Mirá, me parece que salió el 09 dos veces hoy y no lo jugué. Y es la novena, me parece, o estoy flasheando y salió el 06, porque esas cosas me pasan también. Este año me vine más quiñelera que nunca. Bueno, qué sé yo, se me salió eso, viste que uno... esto es sin careta. Y uno habla lo que viene mamando, ¿vio? Lo mejor sin careta. Te querés matar, te querés matar. Bueno, che... Gracias a todos y a todas las que están por ahí escuchando. Sé que hay mucha gente, al menos me vienen diciendo que hay mucha gente escuchando. Tengo ahí el WhatsApp con toda gente diciéndome, te estoy escuchando, ya estoy escuchando la radio. Vamos a ver si era verdad, porque viste que también te pasa que te crees que estás escuchando una radio y estás escuchando otra. Bueno, no, esta es FM Radio La Mosca. En el dial vieja, querida, radio... que ya ahora casi todas son digitales, pones la 93.5, FM 93.5. A través de una computadora, de una PC, nos puedes escuchar por www.fmradiolamosca.com.ar. Y si tenés un celular, hay una aplicación para bajar, que te la bajás ahí en donde se bajan todas las aplicaciones. No voy a decir el nombre porque no me sale, Play Store o algo así, o Play Story. No sé, bueno, búscalo. Ahí en el celular lo tenés, ponés FM Radio La Mosca y te podés descargar la aplicación para escucharla desde el celu. Anda en algunos celulares, en otros no, me estaban diciendo, pero depende del modelo de celular que tenés, viejo. Porque la tecnología es así, ¿viste? Si te sacan algo nuevo para usar, solo se puede usar en los últimos celulares, qué sé yo. Bueno, cosas raras. Pero mediante el celular también, si vos entras al Google y le pones www.fmradiolamosca.com.ar, no sé, le das play y escuchas. Qué boludez, siempre que digo esto, siempre que doy las vías de comunicación, recuerdo que el que no me está escuchando, no me está escuchando darle las vías de comunicación. Así que es la cosa más tonta que existe en la radio, dar las vías de comunicación. Porque el que te está escuchando ya la sabe, ¿o no? Claramente. Bueno... Arrancamos una nueva temporada. Estoy a mil porque me pasa de todo y todo lo que me pasa a mí me pasa por el cuerpo. ¿Entendés? Si estoy bien, estoy todo mi cuerpo habla. Y eso que todavía no estoy muerta, me acordé de las autopsias con el cuerpo habla. Bueno, chicos, hoy es el primer día, estoy muy nerviosa, estoy sola en la radio, todavía no ha llegado nadie. También me prometió que un montón de gente iba a venir. Y con cervezas, cosa que no sé si qué vamos a hacer. Por ahí incautamos en la... ¿Incautamos se dice? Bueno, no sé. Vamos a ver si tomamos una birra. Te quiero contar, antes que nada, primero que todo, que van a estar tocando los chicos de La Chimo del Rock, está tocando ahora, ya, te tenés que ir... No, miento, creo que a las 22 salen. Pero el cartel, el flyer... ¡Ay, Dios, cómo estamos! Me parece que les voy a poner un tema de La Chimo. Vamos a dar la fecha, vamos a un tema, así me relajo un poco. Cosa media complicada en estos días, en este año 2018, con Mauricio Macri como presidente, que nos tiene a todos un poco violentos y violentas, porque la estamos pasando mal. Yo hablo con todo. Yo te voy a decir una cosa, si vos es la primera vez que escuchás Sin Careta... Este programa es así, yo te voy a hablar de una cosa, te venía contando lo de La Chimo, te corté, te hablo de que no podemos comer porque no tenemos un peso y los tarifazos nos están matando, y después por ahí te saco otro tema y después te voy a volver a La Chimo. Vos no te preocupes, que yo te la voy a contar toda, pero por ahí me voy salteando, ¿viste? Porque esto es así, qué sé yo, tenemos problemitas. La Chimo del Rock va a estar tocando hoy, ahora, ya, tomate el bondi, donde estés, Ahora agarrás la mochilita, no sé si mochila, agárrate una camperita porque está medio fresco y te vas para Lomas de Zamora. En el Centro Cultural del Municipio de Lomas de Zamora, en la sede Fiorito, va a estar tocando la Chimo. Hoy los chicos calculan salir a las 22, así que tenés un ratito para cambiarte e irte. Llega Fiorito en el marco de la gira Como un Faro, nombre del disco lanzado en 2017, en el cual mezcla estilos como el reggae, folk y los ritmos populares. La Chimo del Rock en el Centro Cultural Fiorito. Esto es Avenida Perón y Recondo. Así que te digo, Avenida Perón y Recondo. Anótalo, anda a buscar un... a ver, ahora Sin Careta sale los viernes de 21 a 23 horas y si queremos nos quedamos un rato más. Y es la previa distinta esto, ¿sí? O sea que yo en realidad te voy a estar haciendo radio y en vez de decirte que te quedes a escuchar la radio, como ahora te voy a decir, loco, casá la billetera, el DNI, una camperita y andate para Fiorito. Que la Chimo del Rock toca ahora, ya, en un ratito. Te tomás el bondi y llegás. Esto es, agarraste la lapicera ya, pues te estoy haciendo tiempo para que vos agarres la lapicera. Centro Cultural Fiorito, Avenida Perón y Recondo. Y vamos a arrancar escuchando a La Chimo, La Chimo del Rock, con el tema que da lugar a su primer videoclip oficial, Será tu Luz, dice el tema, y suena así, che, a ver. Cambiando todo lo que siempre pudiste ver, vas buscando siempre la distancia, caminando solo por las calles te llevó a dar de nuevo la baraja. Y si te toco volver, te toco perder, siempre la estrella prometida y las luces se van, siempre tan solas y las luces se van. Thank you. decirte nada. Yo te digo una cosa, porque me quedan varias por decirte. Cuando yo te digo que estoy sola, estoy sola posta, estoy operando, conduciendo, hablando por WhatsApp, mandando un Facebook, todo junto, yo. Esto es una locura, porque aparte no tengo ni una birrita para calmarme un poco los nervios, nada. Estoy que no bajé ni un poco. Y mirá que el tema de la chimo era para relajar un poquito, bajar. ¿Qué hizo la mina? Nada, estoy acá como si nada. Y aparte me puse más nerviosa porque lo pisé en un momento el tema de la chimo. Porque no me di cuenta. Chicos, es el primer día. Chicos y chicas, entiéndanme. Esto se pone así medio complicado y encima ya pasaron 17 minutos y no dije nada, escúchame, se está debatiendo, se está hablando, se está pensando en legalizar el aborto o mínimamente despenalizarlo. Ya lo habrás visto, lo están hablando los medios, de un tiempo a esta parte los medios de comunicación masiva empezaron a hablar de feminismo, se dignaron a hablar ahora desde un lugar muy, diría yo, tibio. Porque por un lado tenés un Jorge Rial que te lleva a compañeras feministas y se agradece y valora el espacio, porque está bueno poder hablar, pero hay un montón de casos de femicidios que no se están visibilizando a través de los medios masivos. Hoy en día ya ni los noticieros lo cuentan, y la verdad es que los femicidios no bajaron. Sabemos que tenemos una compañera asesinada por su pareja, expareja o novio, o como le quieras poner el mote que le quieras poner a la relación, por la persona que amaban, que querían, en la que confiaban, básicamente. Y la verdad es que no están siendo visibilizados, como no están siendo visibilizadas un montón de cosas, ¿no? Porque la verdad que no te están contando nada, amiga, no te están contando nada, amigo. Escúchame, vamos a estar hablando de aborto legal, de esta ley que habla de educación sexual para decidir, anticoncepción para no morir y aborto, perdón, anticoncepción para... Dios mío, yo hoy la verdad no me tendría que haber levantado de la cama. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esa es la consigna de la campaña por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito y en los hospitales. Y de eso vamos a estar hablando hoy con Antonella Córdoba. Ella pertenece a la Aquelarre Femenino Popular, espacio de género de la organización popular Venceremos e integrantes de la red de profesionales por el derecho a decidir. Así que vamos a estar hablándolo con ella, debatiéndolo, conversando. Hoy fue la segunda jornada de debate. Sobre el aborto legal, segunda jornada de debate en diputados, intelectuales, médicos, dirigentes políticos y escritores expusieron sus puntos a favor y en contra de la despenalización. La Cámara de Diputados retomó este jueves... quiero aclarar algo. Vos viste que se está hablando todo el tiempo no de la legalización, sino de la despenalización. ¿Por qué? Porque el Estado, como siempre, se lava las manos. Entonces, está buenísima la legalización porque implica que muchas compañeras no vayan presas por realizarse un aborto y que muchas otras no se mueran, ¿sí? Porque hablamos todo el tiempo y enfatizamos, obviamente, porque la importancia lo requiere, en las muertas por aborto clandestinos. Pero también hay presas por abortos espontáneos o no. Pero hay muchos casos de abortos espontáneos donde cuando van al médico no le creen y tienen problemas legales, donde las tratan mal para atenderlas. Entonces realmente es necesario que se legalice para no ser penalizadas, para no ser penalizadas y para que nos atiendan bien en los hospitales. Pero ¿qué pasa? Si se legaliza o se despenaliza, lo que cambia es lo que el Estado tiene que invertir en esto. ¿Por qué? Porque la legalización implica que no vayas presa, la legalización implica que el Estado se haga cargo y que los abortos puedan ser en los hospitales también. Creo que es una palabra que parece similar, pero no lo es, y que es necesario que, además de despenalizarse, se legalice el aborto para que tengas o no tengas plata, tengas la misma atención. En realidad, todas las prácticas de salud tendrían que ser así, ¿no? Tengas o no tengas plata... Pero mirá a qué nos acostumbramos, que bueno, La realidad es que no es así y que, bueno, por más que tengas plata, si te tienes que morir, te morís. Pero la verdad que la salud a la que accedemos es distinta de acuerdo al bolsillo que tenemos. Y eso no debería ser así. Y cuando hablamos de aborto, nunca, nunca te olvides que hablamos de una práctica de salud. Estamos hablando de políticas de salud pública. Y es una deuda con la democracia realmente y con todas las mujeres que tenemos el derecho, aunque les cueste, les duela, no quieran, a decidir sobre nuestros cuerpos. Otra cosa que quiero decir sobre esto es que legalizar el aborto no implica la obligación de abortar. Porque cada vez que se habla de esto no falta alguien que diga no, pero el aborto sí, el aborto no. La discusión no es si está bien o está mal abortar, si tenemos que abortar las mujeres o no tenemos que abortar. Esa discusión no está en juego acá. Acá de lo que se habla es que la que lo quiere hacer no se muera en el intento. Bueno, la Cámara de Diputados retomó este jueves el debate en comisiones en torno a la despenalización del aborto, en la que expusieron intelectuales, médicos, dirigentes, políticos, escritores a favor, en contra de legalizar la interrupción del embarazo hasta la mañana 14. El plenario fue coordinado por el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky, del PRO, junto a los titulares de salud a cargo Carmen Polledo, del PRO, de familia, Alejandra Martínez, UCR Jujuy, y la legislación penal que encabeza Gabriela Burgos, de la UCR de Jujuy. Mamadera. Bueno, hoy hubo más expositores que oyentes. Los diputados se pegaron el faltazo, los que están pidiendo por ahí presentimos para los docentes, no van a trabajar y hubo menos gente escuchando que exponiendo. Así que una vergüenza, de verdad. El primer día fueron un montón y para esto no tenía que pasar, porque esa era la canción que viene después. Y no la tenías que escuchar antes. Pero bueno, por ahí vos no la escuchaste, porque yo no sé qué se está escuchando, qué no se está escuchando, no sé si sale la cortina de fondo, no sé nada. Bueno, en un ratito nada más vamos a seguir hablando sobre el aborto legal, la legalización, qué se está debatiendo con Antonella Córdoba, como te dije, de la Aquelarre de Feminismo Popular, Espacio de Género de la Organización Popular Venceremos e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Así que en un ratito nada más, ya, cuando volvamos de este tema, hablamos con Antonella o un ratito después. Viejas locas, todo sigue igual, nena, nene, todo sigue igual. Quiero hacer y no me sale. Bueno, la estoy pifiando en toda, che. ¿Qué va a ser? Es así, hoy es un día así, me levanté, ya me levanté mal a la mañana en realidad. Y al mediodía me hice un pati y me lo comí crudo porque no me di cuenta que estaba crudo hasta la mitad del pati. Mirá cómo estoy. Yo no podía creer esto. Porque aparte, ¿viste cuando se te hace de un lado y del otro, pero adentro crudo, rojo, gente, rojo? Yo sentía gusto raro, ¿viste? A la mitad del pati miré. Y estaba re hiper, súper crudo el pati. Así que pum, pum, vuelta otra vez. De todo. Me tomé mal un bondi. En vez de bajarme la isla Maciel, me bajé en inflamable. Tuve que ir caminando hasta la isla Maciel. No, decí que copadísimo. Bueno, igual, el bondi, 9 pesos, chicos. Yo no se puede. Alguien que me llame al número de teléfono de la radio, que no me lo acuerdo. Fíjense, búsquenlo por ahí. Googleenlo. Ahora, pues después me voy a traer un papelito con el número de teléfono, porque está en el estudio, yo estoy en el control, porque estoy sola posta en la radio. Yo no sé, ahora les voy a transmitir por Facebook para que vean esto. Una soledad maravillosa, me falta la birra nada más. O sea que si alguien anda por acá, me deja la birra y se va, para que yo siga con mi soledad. No, está bueno estar solo también, ¿eh? Yo te digo, hoy entré acá a la radio. Hacía un año que no venía a Radio La Mosca, por eso el tema de todo sigue igual, porque la verdad que entré y todo estaba igual en la radio, era la misma radio que dejé porque iba a cambiar aparte, ¿no? Como que la mina era re importante, pero está todo tan igual que fue como muy emocionante, es muy fuerte estar acá. Quiero en este principio de la novena temporada recordar a la compañera que arrancó este programa conmigo, que fue la impulsora de que yo hiciera este programa, que ya no está más con nosotros en este plano, digamos, pero sí está porque está en nuestros corazones. Lorena Isi, este programa, como todos, los Sin Caretas son para vos, en homenaje a vos, para recordarte a vos, y siempre estás presente todos los días conmigo. Una amiga muy querida que fue la que me animó a hacer radio. Y esta es la novena temporada de ese programa que Lorena me decía, sí, lo tenés que hacer, dale, animate. Así que, Lore, acá conmigo, ¿eh? No estoy tan sola al final, no estoy tan sola. Bueno, y además le quiero agradecer a la gente que está escuchando. Ahí está Gaby Ramos, compañera de La Murga, de acá, de Piñeiro, que manda saludos para Maxi y para Gaby, ¿eh? Gaby, sos vos. Se manda saludos ya misma, te estaba saludando. No lo había leído. Bueno, un saludo grande para Gaby y Maxi, que nos están escuchando ahí. Criaturas del Riachuelo, en La Murga, si no me equivoco. Y si no, corregime, Gaby. Que si no la vieron, yo les digo, donde vean un afiche de las Criaturas del Riachuelo, vayan. Es gente hermosa. La Murga es bellísima. Todo trabajado desde el barrio, aparte son los vecinos los que están en la vez, maravillosa, muy buena La Murga, y vayan a escuchar las canciones también, que te despiertan un poco de rebeldía. Bueno, le mando un beso grande y gracias por estar escuchando a Gaby. Acá me piden la aplicación para escuchar la radio y todo eso. Bueno, busquen, chicos, justo ahora que estoy al aire, te estuve toda la tarde mandando WhatsApp, mandando Facebook, todas esas cosas. Bueno, y a Tami, que está viniendo para acá, no sé si nos está escuchando mientras viene con el bondi, pero está alguien que venga, por Dios, para charlar, para lo que sea, ver una cara, y si no le importa. La verdad que yo, por un lado, como que a veces digo, no sé. Váyanse todos a cagar, viejo. Ahora empezaba a hablar. Hay cosas de las que no tengo que hablar, de las que no voy a hablar, y no me las hagan hablar. Una nueva noche fría, porque no podía faltar el pato, y volvemos con más Sin Careta. ¿Listo? ¿Listo? ¿Está grabando? Sin Careta. ¿Tiene que estar grabando? Listo. Voces, solo voces, como calles son nuestras, aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños, los soñados ya se amargan la garganta y se callan. Y eso casi siempre o siempre les encanta. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida. De por qué los sentimientos vuelven con el día. Que viene la chupandinga a hacer un acústico en vivo, o no se lo dije todavía, porque puede pasar que no les diga, soy media así colgada, de un tema me llevo a otro, de otro, ahora ya la llamo a Antonella, si me está escuchando, ahora te llamo, quería comentarles, ahí sonaba el pato, y salió un comunicado que lo vimos hoy en la página de Don Osvaldo, porque vieron que se está hablando mucho de que posiblemente le den la libertad, primero la condicional, después la libertad, que en abril, que esto, que lo otro. Ya se está hablando, se estaba por ahí hablando en las redes de nuevos shows. Dicen, desde este espacio queremos desalentar todos los trascendidos y fechas que están circulando por las redes sociales, ya que consideramos imprudente y desacertada cualquier elucubración en torno a un futuro cercano que depende de circunstancias judiciales que nos exceden. Asimismo, alertamos a todos los interesados a no dejar engañarse por anuncios falsos de productores oportunistas ni por la información de aspirantes a corresponsales mediáticos. Patricio aún se encuentra cumpliendo con su condena en el penal de Ezeiza, como es de público conocimiento. Por ende, no es apropiado hacerse eco de todos los murmullos instalados en torno a hechos no consumados, ya que lo único que puede generar son confusiones y entorpecimientos. Seamos prudentes y respetuosos. Cuando tengamos algo que informar, lo realizaremos por los medios oficiales, como siempre lo hemos hecho, don Osvaldo. Así que bueno, quería compartirlo porque en estos días justo se estaba hablando mucho de una posibilidad de que el Pato salga. Ojalá eso sea cierto, ojalá pueda salir y ojalá podamos verlos en los escenarios para quienes disfrutamos y vibramos con sus rock and rolls. Pero bueno, por ahora prudencia, gente, no se dejen llevar por todo lo que se ve en la web, porque hay cosas que no son ciertas. Hay estados de Facebook que no son ciertos también, ¿eh? Hay gente mala en internet. Vamos con los dinosaurios de Charlie y volvemos a hablar de aborto con Antonella. Dale, dinosaurios, y sacamos la llamada telefónica. ¿Cómo va saliendo esto? Los que están escuchando, ¿me pueden comentar algo en Facebook? Vanina Montes, Facebook Sin Careta. A ver cómo está saliendo, si se escucha lindo y esas cosas. Dale, no seas mala, no seas malo. Now Bueno, a ver si sale esto. Me doy por hecha, ¿eh? No me importa más todo el día que tuve. Anto, ¿me escuchás? Ay, Dios. Pará. Hola, Anto, ¿me escuchás? Yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan? A ver, hola. Hola, Anto. Anto, ¿me escuchás? Hola. No, no. Parece que la vamos a tener que sacar por... Ay, che. Chicos, no sé manejar el híbrido. A ver, hola. Hola, Anto. Toco todos los botones. Anto. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema. Entonces, mientras la llamo, la vamos a llamar al WhatsApp. A ver, pará, pará. Si no cortó, esto es radio en vivo, chicos. Se cortó. Bueno, la voy a llamar al WhatsApp en vivo con ustedes. Vamos a llamar. Si está llegando alguien acá, no me va a poder avisar. A ver, bueno, vamos a hacer esto. Altavoz. Qué buena la tecnología, ¿no? A ver, ahora. ¿No escuchan? ¿No se escucha? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, para ahí está el micrófono, me parece. A ver, habla. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí te estamos escuchando todos, porque si no salías muy bajito. Bueno, difícil esto, no me salió lo del híbrido. Si querés probamos de vuelta. No, no te hagas problema. Ahí estará saliendo bien. ¿Te parece bien? No sé, ¿vos te estás escuchando? Yo te escucho altísimo. Bueno, joya, yo también, creo que la gente también te está escuchando. Antonella Córdoba, de Aquelarre Femenino Popular, Espacio de Género de la Organización Popular Venceremos, e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. ¿Está bien la presentación? Porque me la pasaste vos. Está perfecta, sí, sí, así es. Bueno, ¿cómo estás, Vanina? ¿Cómo seguiste todo esto del debate en diputados? Hoy escuchaba que había más oradores que diputados en la sesión. Sí, la realidad es que para nosotras es un momento histórico, porque por primera vez se va a tratar este tema en el Congreso, en función de bueno, claramente esto hay que decirlo, en función de la organización popular que nació básicamente en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Allí se conformó en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario hace más de 13 años una comisión que justamente hoy en día es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y desde ese entonces hasta el momento han venido militando la interrupción voluntaria del embarazo, entendiendo que hay una legislación vigente que tiene que ver con las interrupciones legales, pero como para profundizar un poco esta demanda que también es histórica y que por supuesto apunta más que nada a los sectores populares y para que las pobres no paguen con su vida lo que las ricas de alguna manera también hacen, pero llamada al silencio. Ahora te escuchaba, ¿no? Decías que 13 años de que se conforman los talleres de por el derecho al aborto en los encuentros. Esto quiere decir que hace muchos años, más que 13, que las mujeres vienen luchando y hablando de la importancia de la legalización del aborto. Pero yo escuchaba estos días, que parece que la televisión lo descubrió ahora, o en realidad nos visibilizó ahora, que como que bueno, está bueno que ahora se empiece a hablar de esto, ¿no? Viste que están todos en los medios masivos diciendo, bueno, qué bueno que ahora se lo empiezan a hablar ustedes, muchachos, ¿no? Está bueno decir que la lucha de las mujeres por la legalización del aborto viene desde hace aún más de 13 años, que es cuando se forma estos talleres, y de ahí empieza a visibilizarse un poco más, recién hoy, después de 13 años, lo que es la campaña. Por supuesto. De hecho, creo que esta movida más mediática, si se quiere, tiene que ver con la capacidad que tiene lo que nosotras llamamos esta cuarta ola del feminismo, en el que otra vez, digamos, es la revuelta en las calles, esta toma del espacio público. Tiene mucho que ver también con el movimiento de Ni Una Menos. Y como vos decías, en realidad la demanda del aborto es mayor a 13 años. Si nos ponemos a pensar y si historizamos un poco, la manera de resistir de las compañeras esclavas, por ejemplo, en lo que es Latinoamérica, a la fuerza brutal de, de quienes estaban de alguna manera regenteando sus vidas era abortando. Históricamente también podemos decir, y esto lo dijo muy bien Dora Barrancos, que el movimiento demográfico de la población, en donde se pasó de tener 9 hijos, 7 a 2 por familia, es impensable por fuera de el dispositivo de aborto funcionando. Claro. Entonces hay, digamos, en nuestra historia, pequeñas marcas que es importante poder historizarlas y poder pensarlas a partir de ello. La discusión muchas veces se quiere llevar, digamos, desde el poder, a si aborto sí, aborto no. Creo que esa es una discusión totalmente atemporal, porque la realidad de hoy y de hace muchos años es que las mujeres abortamos, gente, hola. Entonces, la discusión es si el Estado va a garantizar las condiciones de salubridad, de higiene, y va a generar que estos abortos sean prácticas seguras dentro del sistema de salud público. Claro, es una diferencia radical. Importante. Yo ya abría el programa hablando de eso, de que se está hablando de la despenalización y no de la legalización, y que la diferencia tiene que ver en que el Estado se haga cargo, porque despenalizar es, bueno, que no vayamos en cana. Y, por supuesto. Sacando las muertes, ¿no? Es importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de Belén, que fue presa por abortar cuando además tuvo un aborto espontáneo. Claro, por eso digo, sacando obviamente las muertas por el aborto legal, que es horrible decirlo, pero es así. Digamos que si seguís viva igual vas en cana, o sea, legalizarlo tiene que ver con eso. Y que además esto, los abortos espontáneos, que no te creen que son espontáneos, y compañeras presas por esto... Pero la legalización tiene que ver con los abortos en los hospitales, con el acceso aparte, el acceso a la salud, que no deja de ser una práctica de salud. A mí en este punto me interesa por ahí pensar en algunas claves. En principio, nosotras reclamamos principalmente el cumplimiento de la ley ESI, la 26.150, que desde 2006 está vigente, pero no así en las aulas, ¿no? Que es para todos los niveles educativos la posibilidad de hablar justamente de una educación sexual integral. Y además recordar que en nuestro país tenemos acceso a interrupciones legales del embarazo a partir de 1921, en el artículo 86 del Código Penal, inciso 1, es un aborto, digamos, por causales. Hay dos causales, una es violación y otra es salud. Esta es una discusión ya saldada. Muy importante. Sí. Sin embargo, no está saldada en el sentido de que salud, digamos, tiene acepciones múltiples, es un campo de disputa de sentido. Los gobiernos neoliberales tienen un concepto, una mirada de la salud puramente como una mercancía, quienes puedan pagarla la obtendrán, quienes no, o sea que es un estado de muerte, y los estados que por ahí son más garantes de los derechos la entienden como un bien público, un derecho humano tanto individual como de los pueblos. Entonces ahí también hay diferencias, incluso dentro de los grupos de trabajo, dentro del sistema de salud. En 2012 también hubo un fallo, también histórico, de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo FAL, en donde se hizo un avance inmenso respecto a la regularización de estas situaciones que proveía el artículo 86 del Código Penal. Este avance tiene que ver con, en el caso de violaciones, no requerir documentación extra, o sea, no tener trabas burocráticas o médicas para acceder a una interrupción legal, solamente con una declaración jurada de, en este caso, la víctima, alcanza para que el equipo de salud proceda como lo establece el marco legal vigente. Y también lo que se intenta, a partir de un montón de indicaciones que da, es descender justamente las demoras y los obstáculos médico-burocráticos, que son los que en definitiva generan que las pibas terminen en los abortos clandestinos. Pero además, desde 2005, pero principalmente en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación armó un protocolo de atención a personas en situación de aborto, obviamente para poder trabajar la reducción de riesgos y daños, tanto en la atención pre como posaborto. Pero acá hay un problema que también hay que mencionarlo, y y hay que mencionarlo con una buena noticia también que tenemos del día de hoy. La Organización Mundial de la Salud recomienda para las prácticas de aborto un medicamento que se llama misoprostol. Sí. Entonces ahí tenemos un problema extra que tiene que ver con la industria químico-farmacéutica, que es un negocio muy rentable, evidentemente, que mantengan las sombras esto, este negocio que se convierte para ellos, pero que muchas mujeres pagan con sus vidas. Hay un único laboratorio que produce el medicamento y es de origen extranjero, con lo cual los costos son altísimos. Hoy en día más o menos ronda los 3,000 pesos. En Santa, obviamente que esta industria químico-farmacéutica tiene un peso muy importante en todo lo que es el dispositivo de salud pública, claro, porque son los que ejercen controles sobre los estados, porque estamos hablando de que estamos en este momento histórico de nuestra de nuestro mundo, podríamos decir a nivel planetario, con gobiernos que no tienen tanto que ver con el estado en sí mismo, sino con cómo influyen ahí el comercio. Entonces, Santa Fe hoy sacó por comunicado que va a ser producción de misoprostol. Ah, mira, se va a producir en Santa Fe. Es muy importante, sí, así es. Es muy importante porque no es solamente para garantizar ILES en este momento y no va solamente a facilitar el acceso a la medicación en los casos, sí. Todo acompaña cuando se legisle las interrupciones voluntarias, sino que es una medicación que es utilizada para tensiones de abortos espontáneos, de muerte fetal intrauterina y preparación de cuello uterino en diferentes procedimientos. Así que esto la convierte en una medicación fundamental para garantizar la salud reproductiva de las mujeres, no solamente las mujeres que necesitan que se les garantice su acceso a una interrupción legal del embarazo. Es buenísimo lo que acabas de decir, o sea, que se produzca en Santa Fe es una noticia de verdad muy buena. Claro, porque por un lado brinda mayor accesibilidad y para el Estado un abaratamiento de los costos que en definitiva también va a afectar va a impactar en los bolsillos de cada una de las personas que por ahí puedan acceder por fuera del sistema de salud pública, pero bueno, se va a hacer obviamente mucho más accesible. Anto, ¿cuándo? Así que bueno, vos estás siguiendo. Hay que aclarar algo. Ah, decime. Sí, quería decir que en Santa Fe igual desde 2012 se está avanzando firme en este sentido. No es casual que sea Santa Fe la provincia que tiene esta iniciativa, porque desde 2012 brinda tratamientos medicamentosos de manera gratuita para la atención de ILE a todos los centros de salud públicos y obviamente de acuerdo a la ley, como digo siempre, la ley vigente, no estamos haciendo prácticas que están por fuera del marco legal. Digo sobre todo porque se instala mucho en el discurso antiderechos como si fuese que nosotros estamos como por fuera de la ley. No, los que están por fuera de la ley son los que sostienen o quieren plantear una discusión que es anterior a lo que ya está establecido. Excelente aclaración. Y te digo, ¿venís siguiendo la discusión en diputados? Sí. ¿Cómo lo ves? Porque me parece... Mira, en principio, la verdad es que cada vez que habla algún experto o experta, ayuda a pensar, porque ellos por ahí lo hablan desde un lugar más desde la academia y demás, pero nosotras que estamos todo el tiempo tratando de resolver en nuestros lugares de trabajo estas situaciones, pasa que la urgencia un poco te mecaniza, claro, en las formas de intervenciones. Entonces te abren un panorama de debates muy interesante porque vienen de diferentes palos, hay desde el marco jurídico, desde el marco filosófico, desde profesionales de la salud, desde militantes. Entonces me parece muy interesante poder escucharlos. A mí principalmente me afectó mucho en el sentido de afectar, de traspasarme aquello que dijo Dora Barrancos cuando planteó que ella defendía contundentemente el derecho a la sexualidad de las mujeres. Y esto es algo que, dicho así, parece casi una tontería, pero la realidad es que ella plantea algo que la puedo, digamos, citar, que dice que nuestro país ha subrayado una tremenda desigualdad de clases con el aborto, por lo que decíamos antes. En realidad, las que pueden pagarlo acceden a prácticas seguras en condiciones higiénicas. Quienes no, acceden a la clandestinidad y a prácticas totalmente inseguras, a riesgo de pagar con sus vidas aquello que otros estratos sociales lo pueden hacer tranquilamente porque tienen la capacidad de pago. Entonces, para las mujeres de nuestros sectores populares, dice ella, es evidente que existió, y acá es muy contundente, dice, una forma larvada de pena de muerte porque han pagado con sus vidas esas decisiones. Y yo agregaría esto del silencio también, que es un silencio críptico, que las mujeres de los sectores medios y altos, ¿no?, pueden tranquilamente acceder. Y, digamos, como para seguir en la línea esta que planteaba antes con respecto a la salud sexual de las mujeres, que no necesariamente tiene que ser reproductiva, porque eso es una discusión también que se da mucho en el sistema de salud. Cuando el programa mismo se llama Salud Sexual y Reproductiva. Claro. Bueno, no, reproductiva, habría que repensar eso de reproductiva, porque también es una planificación de la fertilidad, porque una mujer o una persona con capacidad de gestar podría tranquilamente planificar no reproducirse. Sobre todo porque el sentido que tiene esta reproducción, porque dentro del sistema capitalista las mujeres se reproducen y no tienen hijos, tienen obreros, básicamente. Claro. Y lo que hace es justamente que este sistema tenga su ejército de reserva y que siga funcionando tal como es. Entonces es totalmente revolucionario, podríamos decir, la cuestión de poder planificar desde el deseo y desde la decisión, si queremos o no formar una familia, y que el embarazo es simplemente una contingencia y que eso de ninguna manera tiene que ser una fatalidad o un destino inexorable para las mujeres o las personas con capacidad de gestar. Y apuntar a esto, a que el derecho de la sexualidad de las mujeres es un derecho humano fundamental, que nosotras vivimos toda nuestra vida con el fantasma del embarazo cargado sobre nuestros hombros, porque, digamos, ahí hay una diferencia fundamental con los varones. Los varones gozan de su sexualidad, no digo irresponsablemente, digo sin riesgo, tienen capacidad de gozar. Las mujeres siempre pensamos en la posibilidad de quedar embarazadas y cómo hacer con eso después. Es verdad. Porque todos los métodos que hay son infalibles, no son infalibles, claro. Tienen un alto grado de falibilidad. Sí, el cuerpo es tuyo, el cuerpo es tuyo. Absolutamente todos pueden fallar, ninguno es 100% fiable. Entonces, en ese sentido, poder separar justamente lo que es un derecho a la sexualidad de la función materna es clave. Es clave porque, por lo general, queda cuando pensamos en los derechos humanos fundamentales, enseguida se nos vienen los que se supone que son más fuertes, pero no hay una jerarquía en los derechos humanos, son todos igual de importantes. El derecho al goce y al disfrute de la sexualidad también lo es, y no es algo menor, porque esto pega muy profundamente en la soberanía de los pueblos, y por supuesto que esto va generando una subjetividad en donde las relaciones sociales van a ser más democráticas y van a ser más justas. Anto, como siempre, yo más que agradecer. ¿Cuándo vas a venir acá a la radio? Yo hoy, mira, tenía todas las ganas, pero estamos acá, es muy cerquita, en el Centro Cultural Juana Azurduy, tejiendo lo que va a ser la segunda edición de la Escuela Popular de Formación en Género. Así que hoy me resultaba imposible, pero cuando quieras. Bueno, vení a contarme lo de la escuela. Cuando esté todo eso cocinado y tejido, venite para acá a contarlo con las compañeras. Ya te adelanto que arrancamos en mayo. Bueno. Así que nos vemos pronto. Dale, te venís un viernes antes de mayo, entonces. Dale. Quedamos así. Muchas gracias, Santo. De verdad, muchas gracias. Bueno, estamos hablando una comunidad. No sé si se cortó, ¿no? Estamos hablando desde el WhatsApp y bueno, agradecida con Anto del Centro Cultural Juana Azurduy. Va a estar acá seguramente pronto. Está la chupandinga abajo y le tengo que abrir la puerta porque también soy la que abre la puerta. Soy todo. Hoy soy todo. Vamos con... No, para cualquier cosa. Cualquier cosa toque. Le voy a ir a abrir a... a la chupandinga y seguimos con más Sin Careta. Servidor, che. Ciro y los persas. Hablando de psicópatas, ¿no? Si querés, te lavo los pies. Si lloras, te pongo el disfraz. Pero no quiero que sonrías, no. Si gritas, miro para atrás. Si bailas, te parto el compás. Pero no, mira que te aplaudan, no. Como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que encarcela todo el mundo. Con espejo ya cruzado para quedar mal cegado, confundido, nubilado con la pobre resbalón. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable de. Pasar, cuido tu lugar, pero no digas que es lo mismo, no. Es como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que encarcela todo el mundo. Con espejo ya cruzado para quedar tan cegado, confundido, jubilado con la pobre resplandor. Yeah. Puedo ser. Conocí, fuiste lo mejor para mí. Sin Careta. Eres la chica más fiel que un hombre puede tener. con este tema entró el gallito a la radio. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca. Habla, gallito, no pasa nada. Llegó la chupandinga. Buenas noches, gente. Ahí está gallo. Leandro, falta gente acá, o sobra o algo. Ahí viene Leandro, che, ahí está esperando a Leandro. Está Tamara también. ¿Cómo anda, Tamara? ¿En qué anda usted? Llegó a la radio. ¿Se puede decir que está acá o está...? ¿Y dónde está mi cerveza? Esto es una locura. Marina va a estar allá y nosotros acá. No, sí, yo voy a estar acá. ¿Vos vas a estar allá y nosotros acá? Yo voy a estar acá y ustedes allá. Buenísimo. Porque no tengo operador. ¿Entonces puedo venir acá? Más a donde usted quiera, donde usted quiera. Pueden prender la compu, el estudio es todo de ustedes. Ahí está el gallito haciéndose propietario del estudio de Radio La Mosca. Entra también Jonathan, viejo operador de Sin Careta, que se lo llevó el gallo. Para que le toque los tambores, los timbales, el peruano, el flamenco, no sé qué. Ahí algo le toca. Y bueno, y seguimos en Sin Careta, terrible. La envidia de Sin Careta sigue intacta. Sí, sí, como siempre, buena onda. Impresionante lo que comentaba Antonella, si la pudieron escuchar. Si no, este programa está siendo grabado y será colocado en internet para que vos lo puedas descargar. Pero si estás haciendo eso y no nos escuchaste en vivo, el viernes que viene, 21 horas, no te podés perder a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Sin Careta en vivo, porque es... Bueno, ahora tengo dos. Muy bien, gracias. Bueno, acá estamos, gente. Se está acomodando la chupandinga para salir al aire. Están afinando las violas y esas cosas. Así que vamos con Si Supieras de Las Pelotas. Y volvemos. Un poco de rock and roll y se viene la chupandinga en vivo, en acústico, en este primer programa de la novena temporada de Sin Careta. Tamara, ¿estás poniendo o estás sacando? Está poniendo, muy bien. Mientras ponga, todo bien. Hace tiempo y se hace un tiempo. careta. ¿Qué pasa ahí con la gente? Esto es sin careta. Estamos en vivo. Llegó la chupandinga al piso. Sin careta. Estamos vivos. Ah, pará. Vamos a pasar de nuevo. Que yo te quería dar la bienvenida como corresponde. Y en una radio normal y más o menos piola. Ni ayer. Ya estamos acá. Me manda el gallito, me dice, salimos al aire, dale, ponete la pila. Marina, por favor. Bueno, ¿estamos bien? ¿Se escuchan bien? ¿Estamos bien? Creo que estamos bien. Hola, a ver, Johnny. Hola. Sí, yo igual no tengo ningún retorno. Miro el SAR a ver si más o menos marca, pero creo que estamos saliendo bien. A ver, Johnny. La verdad, no, bueno, sí. Porque tienen un micrófono compartido. Tamara, ¿cómo anda? Ahí está la colada. Siempre hay la colada. Va a estar filmando Tamara, así que le agradecemos porque vino a visitarnos y ya le dije, te doy el celu y filmás ahí, vamos a transmitir en vivo a través del Facebook de Vanina Montes. Buenísimo. Para que la gente los pueda ver. Bueno, bienvenidos, primer programa, siempre abriendo acá, inaugurando, acompañando desde el principio. O cerrando, desde el principio hasta el final. Así gracias que gracias por la invitación, Vanina. Gracias por venir. Acá estamos. Le falta un brazo a la chupandinga. ¿Qué le falta? ¿Un miembro? Pará, si arreglamos así. Un miembro. No, y vamos a reír. ¿Cómo te voy a arrancar? ¿Estás sencillo? ¿Qué te voy a decir? Son tres, vienen dos. En realidad, el verano. Bueno, estuvo picante. Se podría decir. Nos fuimos a relajar. ¿Fue la temporada verano? ¿Podemos arrancar? Arranca. Sí, buenas noches, gente. Hola, sí, soy te pido, por favor, medite que no estamos en el comedor de casa. Ah, sí, sí. Bueno, vamos rápido entonces. No, rápido, no. Nos fuimos a la costa a relajarnos y nos relajamos tanto. Se relajaron demasiado. Nosotros la costa siempre la estamos pasando mal las últimas dos veces que fuimos. La última vez que fuimos fue peor que la anterior. Y bueno, lo quería remarcar porque yo le echo culpa al gobierno igual. No, sí, aparte. Aparte. No hay gente, no te dejan tocar a ningún lado, está todo carísimo. Ya eso te pone un poco de mal humor. Sí, te pone un poco de mal humor. En realidad sí, bueno. Hay una frase que se está divulgando que es aprovechen. Ay, paren, fue un error. No hablemos de política. Escucha. Fue un error. Hay una frase que se está divulgando, es que no cuidan al turista y es tal cual. No cuidan a turistas. Sí, bueno, pero para, me están cambiando de tema. No, perdón. No tiene que ver Macri con. Sí, hijo de olvídate, después otro, si querés le dedicamos un bloque a Macri. Es otro hijo de puta ese, bueno. No me compare a Leandrito con Macri. Quería hacer una comparación de los dos veranos. A nosotros nos tocó el verano pasado volver de la gira. Esto es una convivencia, el que nunca tocó en una banda no me va a entender, el que me entiende. La chupandinga, le explico a la gente que está escuchando, se viene yendo de gira a la costa atlántica hace un par de años largos, ya que vos te vas. Por lo menos tres, sí. Tres años. Tres veranos. Que van. Y los últimos son tres años de gira. Los últimos dos ya quilombo. Sí. Es más, justamente está acá Tamara. Tamara, agradecemos la presencia. Pero la vuelta anterior de la gira ya vinimos medio raro con Leandro. Y la convivencia jodida, ¿viste? Por la convivencia, no le voy a echar la culpa a Leandro, yo también tengo mis cosas. Acá vengo a autorizar. Viene a hacer terapia. Y Johnny también tiene lo suyo, hijo de puta, pues estás, vos no lees. Pero nos pasó el verano pasado cuando volvimos a la gira con Tamara, que nos esperaba con un festival, qué sé yo, ya habíamos comprometido. ¿Tamara fue a la gira también? Fue perjudicada. Sí, pero justo, me acordé entonces ahora. Entonces vino de testigo, vino la demandante. Volvimos casi separados, que quizás la convivencia no sea lo mío, solo Pamela me puede aguantar, pero bueno, hasta ahí. Pero bueno, nos pasó el verano pasado con un festival que tuvimos que cerrar porque volvimos de la costa medio raros, separaditos casi. Bueno, esa situación la pudimos pasar, pero este verano fue insostenible. Pero hablando en serio, bueno, fue una gira rara porque fuimos a sumar magia, a sumar energías, a sumar. Y sinceramente, no, ni siquiera garchamos. Prestamos. La verdad que no nos dimos ni un pico, ¿no? No hubo ni una alegría. En un momento sale del baño, se le cae la toalla y no me mire en el culo. Dice, no, pareció una falta de respeto. ¿Vale? Claro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Volvieron de la gira y se separaron? Volvieron de la gira y no, se en realidad la gira... Perdieron un miembro. Exigimos un compromiso que Leandro no estaba a la altura... Que tenía que dar. Bueno, lo tuve que nombrar, perdón. No quería nombrarlo por temas judiciales, pero... Estaban preguntando por Leandro y nada, él está en otra cosa. Está dolido todavía el gallo. Está un poquito... No puede terminar la oración. Más metido en otra banda que tiene él. Las Brujas. Claro. Las Brujas y aparte también están militando mucho y... Y no se siente representado con la chupandinga en este momento, qué sé yo. Esto, vamos a hablar en serio, es eso. Ideas políticas. Yo con Leandro es como un hijo casi. Con derecho a roce, ¿no? Pero te pido por favor. Un hijo al fin. No llores. No, claro, no, no, no, yo no. Pero tiene que ver con un compromiso que él no quiso asumir y se hizo cargo que no da, no quiere. Bueno, está bueno también cuando uno dice, bueno, ser, hasta acá. A pesar de ser uno borracho, o sea, para emborracharte tenés que ir a comprar la cerveza. Es complicado, no es para cualquiera, No es para cualquiera. Y bueno, entonces la borrachera también lleva su proceso. Bancarte la resaca el otro día. Que no podés llegar, sentarte y servirme, ¿no? No es, la chocolina no es así. Hay que bancarse la resaca, ¿no? No, no es joda. Claro, no pedí la alical y nunca fuiste a comprar una alical, ¿no? Bueno. Mari Muñoz está escuchando. ¡Machuni! Y dice, todos al diván con Vanina Mont. Venite, Mari, un viernes de estos. Que hacemos un programa entero, más vamos o menos. No por vos, sino nueva. Por mí. ¿Cómo? Armamos una sección nueva, digo. Al diván con Vanina Montes, mamadera, mirá cómo suena eso. Qué mal que quedamos todos. Pero bueno, pero está acá la chupandinga, lo que estamos escuchando, que mirá, te lo. Mirá yo por qué, por esto estaba tan alta la cortina. Yo bajaba todo. Bajaba todo lo de la computadora y seguía sonando alto. Y claro, tenía el volumen allá por lo alto. Bueno, ahora sí nos escuchamos mejor. Escuchá. Ahora sí lo tengo que subir, porque te iba a escuchar esto. Este es el álbum entero, está en... Sí, bueno... Ahí hay un álbum, sí. Puedo contar acá el amigo Johnny. Escucha. Quiero llorar un ratito. Claro, sí. Ojalá sonara así un video. Jamás va a sonar así. Buenísimo, bueno, justo la parte que puse, todo la concha de su madre. Claro, en realidad estamos arrancando como el orto la entrevista. El orto todo, el acústico. Es todo un quilombo. Yo no quiero tocar la viola, me veo la mierda. Yo bueno, no, perdónenme, pero, gente, pero estoy con todas las cosas. La primera pregunta fue clave, ¿no? Podría haber una intro. Bueno, no, tuvimos que hablar de eso. Ni los presenté, aparte. Como que todo el mundo los conoce igual que yo, ¿viste? ¿No? Y bueno, La Chupandinga es una banda de... Podríamos decir zona Avellaneda, zona sur, en realidad, ¿dónde estás ahora? Mirá, claro. ¿Sigo yo? Sí, por favor. Lo que tengo para contar es, bueno, que en realidad estamos en un proceso real de cambios, porque yo creo en los cambios. No. El gallito arranco, va, hoy estoy mal, hoy no, palabra no, cambio, me quiero. Como Macri está presente siempre, ¿no? No, sí, impresionante, pero... En este cambio, es un cambio distinto. Un cambio cambió todo, nos cambió toda la vida. Nos cambió todo, hace rato que no nos juntamos. Dijo que iba a cambiar y cambiaba el tipo en esa. No. ¿Quién duda que fue un cambio? No, ¿cambiemos? ¿Quién duda que fue un cambio? Impresionante. Pero bueno, esto, igual quería remarcar el contexto social, tiene que ver porque siento. La Chupandinga es parte de un proceso. ¿Te tomaste un whisky? No. Che, no vino para acá la petaca, ¿eh? Ah, sí, acá está. No llegó la petaca. No va a llegar, pará que la debuté. Llévesela. Claro, pues soy la conductora, la operadora. Claro. Bueno. Por eso que no tenés que cabiar. Teníamos ganas de contar algo. Hoy, por favor. Sí, hay que tocar, favor, che. Son media hora hablar. Que estamos hablando. Hoy soy una cotorra que no quiere tocar, quiere hablar. Bueno, dale, contá. Bueno, entonces lo que quería decir es que sentimos como que la Chupandinga necesitaba, esto lo veníamos hablando ya cuando estaba también Leandro, de renovar el. Hacer. El staff. Creo que desde que está Macri, yo siento que el acústico queda flojo, queda chico. Ni habla. De agrandarte, queda... ¿te querés agrandar? No, agrandarme la palabra, es... Electrificar. Hacer más ruido. Y yo siento que... La salir del acústico, en querés el 2017 eléctrico. Hicimos mucho ruido puteando Macri, siendo una de las primeras bandas, porque ahora está de moda el Mauricio Macri, la puta que te parió, pero sí. Cuando la Chupandinga puteaba a Macri, todos me decían, gallito, no vayas por ahí, Johnny... Y tomar una Johnny, posición política es complicado. Fue ¿no? complicado tomar la decisión política, y vos lo sabés... Porque también lo hicimos en el 2015 antes que gane Macri, que fue una cicareta, fue sí, la luchamos antes que gane, pero no luchamos perdimos. Para que no nos pase todo lo que nos está pasando. ¿Sabes qué es lo loco? Que si vos analizás los temas, no hay ninguno en contra del gobierno. O sea, hay, ponele conchas humanas, tengo para la sube, esas cosas, puedes tomarlo para cualquier cosa, pero sí, no hay nada. Pero no tenés que tampoco tener un tema tan explícito como para tomar una posición política y que sea visible. Digamos que él vamos a volver en los shows. Cuando apenas salió el Vamos a Volver, por ejemplo. Sí. Tampoco cantarlo siendo vos una banda es tomar una posición política bien jugada. Y la Chupandinga lo hizo al otro día de la marcha, donde se dio por primera vez el Vamos a Volver, o sea. Sí, sí. Después era cool hacerlo, ¿viste? Pero al principio había que jugársela en salir con eso. Claro, yo lo que veo es que sí, todos nos decían, no, porque te de la política, pero vos analizás los temas. Los temas no tienen política, ahí estaba el tema, que es todo el resto, que era lo que también usábamos para hacer ruido. Sí, pero... igual los temas de la chupandinga, los propios, tienen un posicionamiento político, ya sea político partidario, pero... político de la vida, porque hay político, hay cuestiones de la filosofía de vida, de filosofía de vida es política, claro, en realidad. Y vos decir, la concha de su madre, ponele, es un tema altamente con una carga política y un posicionamiento bien marcado. Pero el gallo lo escribió estando Cristina. Temas machistas. Ahí está el tema. No, estando Néstor. Bueno, bueno, claro, pero ves a lo que voy. También en un punto habla bien del gallo, porque quiere decir que se quejaba también con eso. Por supuesto, no, por supuesto, porque era mi situación. Igual. Porque, yo tampoco tiré papelito de colores con Néstor. No, igual uno. Sí, no, no. A ver, ahora estamos peor. Estábamos mal. Eso quería aclarar. Algunos estábamos mal igual con Néstor y Cristina. Ahora esto es la catástrofe. Yo hablaba de mi situación donde no tenía ni para comer, ni para chupar, ni para tomar. Y quería invitar a una mina a encontrar, y no tenía plata, y no tenía laburo, y buscaba laburo, y era tirar currículum en todos lados y no pasaba nada. Después, bueno, personalmente se me conseguí un laburo donde, bueno, hoy en día hay más duda que certezas. Donde, sinceramente, hoy tuvimos una reunión en laboral, si hay gente de laburo escuchándome, le mandamos un besito. No debería decir que. Que no, bien. Está. Bueno, si no lo debes decir, no lo digas. Porque si vos mismo estás diciendo. O sea, la empresa habla como yo. O sea, es algo que está a proyectos futuros que. A proyectos futuros que no sé si se van a dar o sí o no. Sí, ahí en ahora te voy a hablar del futuro de la chupandinga. Claro, la banda. Estamos hablando en realidad del pasado, ¿no? Volvemos. Bueno, la banda. Quería volver a tomar el sistema. Estaba en otro lado, un saludo a Pipa, Mariano y a claro, mis compañeros. Que los queremos mucho y los respetamos. Bueno, ¿cómo quedó la chupandinga hoy? Se fue Leandro, lo lamentamos, le mandamos un beso grande. Sí, no lo lamentamos. Sí, las puertas siguen abiertas y están más abiertas que nunca porque estamos buscando músicos y esa es la onda. Bueno, vamos a contarle a la gente que no lo conoce, la chupandinga. En principio, cuando yo los conocí, era un dúo que era Leandro y el Gallito, para que entienda la gente que no nos está escuchando. Leandro en el saxo, Gallito en la criolla, y hacían cover, temas acústicos, algunos cover y algunos temas propios también. Hoy ya tienen un CD de temas propios y se suma después Jonathan con el cajón flamenco, ¿no? Muy bien, sí. El cajón flamenco, y se forma el trío. El trío habrá durado un año. Medio. Un año y medio. Más o menos. Parece que Jonathan armó quilombo entre Gallito y Leandro. Y Leandro. Se armó quilombo, claro. Y Leandro se fue. 9000 y pico. Un año y medio. Creo. Se fue nada más y nada menos que el saxo en cuanto a instrumentos. Sí. Que es un instrumento muy poderoso y dentro de la chupandinga era que es una figura estelar. Un instrumento fálico, un instrumento gay, un instrumento que. Hay que saber soplar. Bueno, y ahora está el gallo en la criolla. Johnny en cajón flamenco y un pitito que tiene ahí. No sé, ¿cómo se llama? No. Sí, en realidad una no. Una pulguita, dicen ahí. En realidad no sabemos todavía. El tema es que como yo... Están en plena formación. Claro. Bueno, a ver, escuchen músicos. Podemos hablar de... Todos los músicos que estén escuchando, escuchen este momento. La chupandinga está en un proceso ahora de transformación, no de mutación. De mutación, sí, mutación, me gustó. Pasar del acústico a formar una banda eléctrica. Tenemos una bajista, que toca en otra banda, pero que se quiere copar con sumarse a la chupandinga. Tenemos un batero casi 95% sumado, que la acabamos de contar con él, que poco loco, ex mamá. Mirá, qué batero, amigo, ¿eh? Entonces es como que yo no podría hablar que hoy estamos así, o sea, formados así, pero estamos saliendo del acústico. Están queriendo hacerse. Sí. Y ahí sería bajo, sería batería, guitarra y Johnny, ¿qué? Guitarra. Ah, ¿guitarra? Guitarra y porque después... Y Tamara también y se suma también. Ahora a la chupandinga. Y está Mary que es la tercera integrante legal de la chupandinga. Que bueno, claro, hoy en día somos tres. Somos tres. ¿Qué es Mary? ¿Quién es Mary? ¿Qué instrumento? ¿Canta, coro y toca? Percu. Percu. También se te desplaza a vos. No, por eso él pasa la guitarra. Ah, bueno. Yo claro, le hago masajes a él. Claro, él quería desprenderse de la viola de hace rato, lo cual... Ah, él no quiere... Vos no vas a tocar más la guitarra, vas a cantar nada más. No va a ser esencial, esa es la idea, pero bueno. Yo quiero que él sea el futuro gallito. Ah. Se está dejando la barba, se parece a Sultana, pero... Lo estás adiestrando. Está queriendo... Parece cada vez más panzón. Con la nariz ya estamos. Con la nariz ya estamos bien, estamos negociando en, sí, un poquito más, pero. Un poquito más. Él va a ser el nuevo gallito y yo voy a ser. Él va a ser el nuevo gallito. Un ladrón, más ladrón de lo que soy. Voy a che, hacemos un tema, loco, o vas a hablar todo el programa. No sé, vamos. Porque si no te cobro la hora, ¿entendés? No. Me estoy pillando, mira, se puede pillar y arrancarle. Bueno, está bien. Escúchame, ¿qué tema ponemos? Vino tinto. Que ya, no. Ese disco está grabado. Ah, por favor. Decimos, no, sí, mientras sí, lo busco. Hay que decirlo, por después favor. Después del tema. ¿Puede ser Soy Borracho después o Vino Tinto? Escuchen. No, Vino Tinto. Vino Tinto, dale, decime. No, escúchenlo y después decimos dónde estuvo grabado y todo. No, pero decíles dónde lo pueden encontrar. En YouTube, La Chupandinga está por tema. Igual si buscan La Chupandinga va a aparecer. Está por tema y está el álbum entero. Y el álbum entero, viendo. Tal cual. Y son, creo que 5 temas, 6 temas. 6 temas y 3 covers. Está aclarado cuáles son los covers. Bien. No vamos con Vino Tinto, no haces pis rápido y volvés. Sí. Dale, Vino Tinto, La Chupandinga y se viene el acústico en vivo, che. Oh. Estamos acá al aire con más de La Chupandinga. Vamos a empezar la transmisión en vivo en ratito nada más. Y a ver para dónde pinto. Están todos haciendo pis. Hay cola en el baño. Terrible la birra. Sí, la birra. Bueno. Terrible la cola del baño. Dígame. Gracias, Vanina, por la invitación. La verdad que nos sentimos siempre cómodos volver a La Mosca. Le agradezco también a la vida... Que votes al aire en Sin Careta, porque me siento que estamos respaldados siempre con tu buena onda y también tu sin caretés. que hace falta en estos tiempos tan jodidos de mierda. Sí, es cólera total. Y bueno, la chupandinga, a pesar de no es que bajamos los brazos ni nada, pero me hinchó un poco, por lo menos voy a hablar de mí, me hinchó un poco como las pelotas que la gente haya vuelto a votar a Macri o a Cambiemos. Es más, ver ese mapa argentino todo amarillo me puso loco. Entonces, fue duro, ¿no? Preferí un poco también borrarme del Facebook, borrarme un poco de todo. Y ¿cuándo? Por el tema chupandinga, de insistir. No sé, siento que Macri nos robó un montón de cosas. Siento que Macri, desde que está él, todos cambiamos un poco el humor, cambiamos un poco el... ¿Vos viste la relación con los amigos? ¿Cómo cambió? Posta, sí. Y aparte, qué sé yo, la fondita, por ejemplo, ya no es lo mismo. Cambió de dueño la fondita. Cambió justamente de dueño. No quiero decir que sea mejor o peor, lo que va a venir. Recién, capaz hoy que mejor. Pasé por ahí, digo, primicia para la primicia. Sí, bueno, hoy pasé por ahí, estaba como renovando, digamos, por decirlo de alguna manera, pero en realidad yo sentía que estaban arrancando las cosas de las paredes. Ay, en realidad no era eso, pero bueno, lo que uno siente cuando quiere un lugar, lo aprecia y lo siente como su casa. Seguramente hoy reformarán, no sé, había mucha gente adentro trabajando, pero sí, bueno, fue fuerte pasar por ahí y ver justo toda esa situación. Sí, ¿no? A mí, hoy justamente me invitó el nuevo dueño y, bueno, no sé, la noche irá, pero... ¿Esta noche? ¿La verdad que abría esta noche? Sí, ya sé. ¿Sí? Porque sí, hoy estaban como... Sí, yo toco una banda, todo. Ah, bueno. Pero... ¿Y se paga entrada ahora? No me quiero sentir tanguito, que soy fanático de la película Tango Feroz, pero es como la cueva, ¿viste? Cuando cierra la cueva... Sí, yo te juro que hoy casi lloro cuando pasé por ahí, ¿eh? Estamos todos muy así. Estoy como que... Por lo menos lo que éramos habituales de la fondita, el otro día hablaba con la negra y también tenía la misma sensación, el mismo sentimiento. Esa etapa... Y hoy cuando pasé por ahí, te digo, ahora lo comenté porque te juro que... fue fuerte, sí. Fue emocionalmente fuerte. Quería decirlo, sí, tal cual. Y aparte a todos nos pasaron cosas lindas en la fonda, ¿no? Y feas también, nos pasaron cosas. Sí, no, la mayoría. Es más, todos los que nos conocen, a Chupanín, a Johnny, Tamara, vos y yo, somos... Nos conocimos fonditeros, en la fondita. De contarnos en la fondita, de que el lugar de reencuentro y de es que amor... en realidad nos conocimos por la fondita, porque yo los conozco a ustedes Julio. Sí, claro, sí. En Radio A. Y sí, esto, bueno, por eso hablaba de ese cambio. También Mamá Birra paró junto con nosotros, también paró Mamá Birra. Sí. Dejaron de tocar, nosotros también. Ahora estamos armando. También arranca Mamá Birra, había una fecha próxima. Arrancás vos. Es verdad. Ahí quería ¿qué pasó? Sí, todo. Es verdad. Mira, me había dado cuenta de todo eso. Como que nos dieron una trompada, nos tumbaron y estamos volviendo, sí. Y siento eso. Está bueno. Quería decirlo. Está bueno volver. Lástima la fondita, que bueno, que esperemos puede ser positivo y que todos nos sigamos juntando ahí, qué sé yo. Sí. O no. Que todos nos sigamos o juntando. O que nos digan dónde va a estar esa mística. Lo importante sería que todos nos sigamos juntando. Pero la verdad que lo que era la fondita, para nosotros al menos no creo que vaya a volver a ser. Bueno, por ahí sí, pero bueno, me sentía muy cómoda también por la gente, porque me hacía sentir como en casa. Sí, esperemos que no pierdas a mística. Le mandamos un beso grande a Cintia, al Colo, sí, al Hippie, sí. Y a toda la gente de la fonda que... Alito. A Roxana, Alito. A Charlie Bob también, que a Charlie tuvo Bob. Su momento. Y... Qué mono. ¿Pero qué tiene que ver con la fonda? No, al mono. ¿Qué tiene que ver el mono? ¿Qué tiene que ver? No. Pero yo quiero saber qué... ¡Ah, está saludando el mono! ¡Al mono! No, porque un compañero de búsqueda me preguntaba por el mono justamente. No lo entendía yo. Me dice, ¿el nuevo batero es el mono? Acá, no sé, me lo acaban de... No fue así la pregunta, pero yo la respondo y la... No es el mono, no estaría haciendo. No estaría haciendo el mono. Está loco, pero no es el mono. Bueno, vamos a tocar, dale, cantate algo, dale. Viejo. ¿Qué te pensás? ¿Que venís a tomar birra nada más la vida? Sí, me había pensado eso. Está buena la idea. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Vanina Montes, así que te podés sumar ahí para ver la transmisión. Es pública. Y bueno, ahí, copate. Vamos con este tema dedicado a todos los amigos y justamente a la fondita, ¿no? A ver. Y a vos, en especial, por ese tatuaje tan hermoso que tenés. Pues. pantalón y en un pozo te dejó. No hay tiempo pa' sufrir, no. Lo que perdió batalla es tu corazón. El barco no se hundió y hay botellas sin abrir. No habrá dolor si la mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pies en tu mesa. No habrá dolor si la mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pies en tu mesa. Ella no te merece y vos lo sabes. Deja el río correr. No llore, no llore, no llore, aunque duela. Ya va a venir la buena y todo va a andar bien. Cuánta mina se nos fue, pero los amigos quedan. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pies en tu mesa. No, no, no, no habrá dolor. No, no, no habrá dolor. No, no, no habrá dolor. No, no, no habrá dolor. No, no, no habrá dolor. No, no, no habrá dolor. No, no, no habrá dolor. No habrá dolor. No. Para todos los amigos que quedan, para todos los amigos y las familias. Ya lo dice ese público. ¿Qué? ¿Cuánta gente? 300 personas ahí en el fondo. Gracias, che. Tenían, ¿no? No parecían tanto, ¿eh? No. Escuchame una cosa. Primero que nada, ¿dónde está el fuego? Ahí, ¡dame fuego! Me trae el fuego, todo me pasa el paso, todo. Escuchame una cosa. ¿Está hablando del sí, claro que sí. Perdona a la gente si canté, por ahí sale, pues yo di vuelta el micrófono. No, perdón, pero bueno, no, me sé favor, las letras, viste que cuando uno se sabe las letras. Aparte te digo, me están pegando todo otra vez. Qué buen tatuaje que me hice. Qué yo nunca tatuaje, me voy a arrepentir de haberme hecho este tatuaje. Yo me puedo morir tranquilo, ¿eh? Esto, la verdad, pues cada vez que escucho la canción, digo... No me arrepiento de mi tatuaje, ¿me entendés? Siempre emocionada. Me pega, siempre me están dejando, estás me parece. Guacha, me parece que la realidad es que siempre me están dejando, entonces nunca pierde validez claro. El tatuaje. Sí, nunca va a haber. ¿Entendés? Sí, sí, claro, sí. Es así. Es el aliento total, sí. Bueno, qué lindo, sonó bien igual, gracias, ¿eh? Sí, bien, sí, no, pues no parecía que faltaba nada, perdona la verdad. A todos los músicos. Posta, ¿eh? O sea, no, sin desmerecer a Leandro. Y Johnny se está soltando, Johnny se está soltando. Cantando. Se está soltando, que está cantando. Es muy buen cantante. Yo por eso quiero que sea el nuevo gallito. Por eso que, bueno, que ahora, alguien cante la chupandinga. Ahora la chupandinga podríamos decir que está en plena mutación. ¿Sí? Putación, sí. Putación, ojalá, putación. Ojalá termine ya sí, una sí. vez. Pero no estamos, no estarían buscando músicos. O sea, ya no, estaría. Sí, sí, todo... estaría no. Ya estamos buscando. Estamos en realidad. Claro, hasta ahora, a ver, tenemos. Está, tenemos yo, sí, muy pedo. tenemos promesa. Esa era la, claro, no. Hasta ahora, o sea, hoy tenemos en día promesas. Sí, hoy en día somos tres. Claro, hoy en día somos tres contando a Mary que está ya a full y que no la estamos nombrando y que y te diría que hola no, Mary, hola. Sí, ¿por qué no vino? Porque hoy toca con la otra banda que se llama, ¿saben? Amaicha. Amaicha, una banda de reggae. Una banda de reggae. Sí, banda grande, ¿viste? Con bien, gente. Una banda reggae. ¿Qué pasa? La que ocupada, rastas, está buena. Casi. Para los chupatineros. Ya tiene nenas. No. O sea, más nenas que yo, ¿no? No, no sé, no sé. Ah, no, sí, no, vale, no me acuerdo. Pero... Quería hablar de mis nenas en un ratito. Escúchame, vamos a hacer otro tema. Después descansamos un rato y hacemos más. Dale, dale. Está si mal. No hablas todo, no. Está porque bien, estamos bien. Como en la pizzería, gordo. Te tengo que. Pará, te cierro lo que estábamos hablando. Estamos con Mary. Estamos con Mary. Con Mary casi por un coso que, o sea, ya 100% está que está Mary, Mary es, le contamos con Mary. Mary, ahora. ¿La nombramos Mary? ¿Te pusiste celosa? ¿Tenés? No, no. No, ¿no? Tenemos. Pero está la compañera filmando, de retiro. Claro, todo, se hace largo. Chicos, sí, todo. Sí. Después, pero prometido tenemos hasta ahora bajista y baterista. Falta que nos juntemos a ensayar, pero está todo ok, sí, dale, dale. Pero en todo caso, bajistas y bateristas que estén escuchando y quieran sumarse a la chupanina, sí. Que se comuniquen por las dudas, que esto tarde mucho en decidir, porque hay gente que tarda años en decidirse. Sí, también, si tocan la guitarra, primera viola, estaría genial. Si tocan segunda viola, le pego un pelón a Poco Loco. Segunda viola no. No sabemos, puede ser. Por ahí es una tercera viola. O sea, es un multiuso, el muchacho. Si hay un tecladista, si hay viento, si hay un chelo, un mandolión. Lo que sea. Lo que venga. Bueno, alguien que sepa tocar esta porquería. En Facebook ponen la chupandinga y ahí sale. Igual ahora vamos a poner a postear cuando terminemos el video todo. Pero pasa que yo no puedo hacer nada en Facebook mientras estemos transmitiendo en vivo. Listo. Así que vamos a hacer otro tema. Tema. Va, me mira mal el gas. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Un tema dedicado a mis elenas. Claro que sí. Justamente hoy estoy borracho. ¿Qué loco? ¿Qué loco, ya? No, Leandro, no. De robarte un beso y le des un placer el dueño, sentir cómo entras por tu boca. Ay, y tan mío rubia loca, que ganas de masticar tu chinchurín y chuparte el chorizo hasta morir, sentir tu morcilla en mi boca quemándome esta lengua loca. Que ganas de comerte a pico y de tu lengua ser adicto, sentir el tinto en tu madera. Te necesito en mi mamadera porque soy borracho, morfo como chancho, garcho en mi rancho. Si no me caigo a cacho, soy bien macho, soy borracho, morfo como chancho, garcho en mi rancho. Si no me caigo a cacho, soy bien macho. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Arriba gallito, alica. Arriba gallito, alicón. Soy borracho, morfo como chancho, garcho en mi rancho. Si no me caigo a cacho, soy bien macho. Eso para la próxima vez. La dejamos para la próxima fecha. Yo no saltaba nada, no ponía aplauso, nada, porque bueno, ahora nos paramos, acá se que huele la consola, todo a la mierda. Che, ¿devolvés esto? Escuchá, vamos a hacer otro rápido, ¿querés para dale, eso? Dale. Y ya después dale, lo corto, dale, sí, que la gente está mirando en vivo, claro, a través supuesto, de www.facebook.com/vaninamontes. La gente está mirando. ¿Eh? Ahí estamos, ¿hay gente mirando? No digas, no lo digas. No lo digas, cuatro. Hay gente mirando, le mandamos un saludo entonces a toda la gente que está mirando. Traigan birra, una negrito hermosa. Lo que sea. Pará, vos, negrito, fue eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un saludo para la gente de Sauce de Luna, el negro. Están escuchando, loco, que están escuchando. Y yo hasta pediría un aplauso. Negro. Nos están escuchando desde Entre Ríos. Vamos, porque uno no sabe dónde queda. La gente de Entre Ríos. Te dedico esto al negro que él me conoce. Para vos, negro. Con chichurín y todo, fue eso. Qué asco, son cosas internas. Bueno, personales. Dale, hacete el tema, bueno, dale, loco, sigamos. Dale. Encima se me terminó la birra. ¿No ibas a hacer? Ah, pensé que ibas a hacer. Ok. Qué buena, bueno, chicos. No, pará, no. Claro. Mete ficha. Vamos. ¿Cuál? Sin careta, FM La Mosca, la chupandinga en vivo, en acústico. Sí, acá mutando en el aire de Sin Careta. No tengo pa' comer, chasuma. No tengo pa' tomar, chasuma. No tengo pa' fumar, chasuma. No tengo pa' garchar, concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre. No tengo pa' la cancha, chasuma. No tengo pa' mi carra, chasuma. No tengo pa' la sube, chasuma. No tengo pa' leer, la concha de su madre. Concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre. Concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre. Pero tengo pa' pedir, pero tengo pa' sufrir, pero tengo pa' discutir toda la noche. Pero tengo a quien odiar, pero tengo a quien llorar, pero siempre tengo quien me rompa las pelotas. Sin careta. La concha de su madre, Gallito. Concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre, concha suma, pa, pa, concha suma, pa, pa, concha suma, concha de su madre, concha suma, pa, pa, concha suma, pa, pa, concha suma, concha de su madre, concha de su madre. Concha de su madre, concha de su madre. La cosa dice rap, Scooby-Doo, papá. La concha de su madre. ¿Cómo está la gente? Mirá cómo está la gente. Esa fue para Pipa. Ahí, arriba de la consola no. Pero la puta madre. Quiero hacer ahora una descarga y una defensa sobre la concha, ¿no? Porque dada la canción que hemos cantado y se usa todo el tiempo esto como la concha, como un insulto, hacer mi defensa y mi repudio a quienes usan la concha como un... No importa, igual lo tenemos re como asumido, sí, y sí, cosas, pero hacer una defensa a la concha, ¿por qué no un homenaje? Que nos acompaña toda la vida, nos hace gozar. La punta de la lengua, así que es verdad. Quiero hacer mi homenaje entonces y mi defensa para las conchas. Porque no decimos el pito de su padre. No, el insulto es la concha de su madre. ¿No? Igual se usa pijazo ahora, ¿no? A ver, qué pijazo. Pero qué pijazo es como bueno. Sí, igual es sí, un bajón que pijazo. Sí. No te quise cagar en lo que venía diciendo, pero. Bueno, quería defender la concha. Está hermosa como el pijazo. Bueno, vamos a escuchar un tema. Así descansan un rato y eso y volvemos. ¿Quieren? En realidad son las 11, chicos, pero vamos a hacer un par de temas más, ¿o no? Se nos pasó como muy rápido. Sí, muy rápido ese primer. A ver, ahora hablamos acá con el director si nos deja media horita más. ¿Usted sí, cómo está? Si hay que pagar, se paga. ¿Cuánto trajiste? ¿Cuánto tienen? Lo, ¿cuántos son? $2,000 que... ¿Cuánto tienen ahí? 2,300 Bueno, va, si arrancas con 2,000 Y la petaca con... Sí, sí, sí. Va, ¿sabés qué? ¿A cómo dale, estamos? La concha de su madre. Bueno, vamos con una tanda. Para, estoy re perdida, ¿eh? Me falta un operador. Podríamos, si alguien quiere operar podríamos, radio... No, alguien operar, che. Ahora, ahí estamos, Baruta, ahí estamos. Escuchá. Escuchá FM La Mosca 93.5. Escuchanos por fmradiolamosca.com.ar. Desde la ciudad de Piñeiro, Avellaneda, transmite FM La Mosca 93.5, la radio que te hace volar.

pies y lloras. Te pongo el disfraz, pero no quiero que sonrías, no. Sin gritas, miro para atrás y bailas. Te parto el compás, pero no, mira que te aplaudan, no. Cualquier cosa está sonando acá, cualquier cosa, se me fue otro tema. Pará, era este que tenía que sonar, ahí está. Bueno, gente, ya estamos al aire, ahí está, ahora sí. Perdón, nos estábamos sacando el gallito, sacando selfies. Bueno, estamos así, chicos. Pintó la... La chupandinga es así. Donde viene, te... Nos pasa siempre lo mismo. Te descojo, Julio, con vos. Son los únicos que nos invitan igual, ¿no? Pero... Bueno, no, ya los van a invitar más gente también. Mirá qué lindas fotos sacamos. Bueno, ahora después lo vamos a ir subiendo. Se te escucha poco, Bani, ¿eh? ¿A mí se me escucha poco? A ver. Sí, ahora sí. Hola, hola, el gallito, hola. Ahí sí, está, sí, el gallito. Se prueba él mismo. Hola, hola, sí, sí, operando acá. Bueno, escúchame. Yo laburo cirugía, así que sé operar, ¿eh? Acá tengo, pará, que tengo comentarios. Tengo comentarios de la gente. A ver qué dice. A ver qué dice. Pará, ya te dije. ¿Qué opina la gente? Vanina Fazulo, le mando un beso a Vanina, un beso grande. Dice saludos, ojalá que nos esté escuchando. Está mirando el video en vivo, así que nos vio, nos escuchó. Grande. Muchas gracias. Vanina, quédate un rato más que vamos a hacer un par de temas. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Mari, que dice la Chuli. Pongan una fecha, así como están, dice, no le importa nada, así como están los dos. Eso quería hablar. Queremos una fecha, no queremos. Se puede. Ahora voy a pedir. No se puede, Chuni. Un minuto. Qué grande Johnny, dice la Chuni. Qué grande, Chuni. Así que le gustó, no a la gente chupandinguera le está gustando lo que está escuchando. No, así como está. Johnny es muy grande, es muy sabroso. Sí. Johnny, qué grande. Ah, me estaba matando. Sí, a mí también. Sí, pero porque suena de acá, no sale al aire y suena, te suena acá en la. Sí, acá Tamara me hizo acordar lo de la grabación del disco, pero bueno, después lo decimos. Sí. Bueno, y de aparte está Walter Sayago. Escucha esto, Walter Sayago es un compañero de secundaria. Viste que te encontré, hicieron un grupo de los que nosotros no terminamos la secundaria como Dios manda, digamos, ¿no? Te hicimos una secundaria de adultos, ya todo más grande. Sí, sí, sí. Y se armaron. Todos lo seguimos haciendo adultos, ¿no? Claro, a la noche, ¿viste? Cuando ya dejaste y volviste a agarrar. Hasta ahora. Mal, o sea, hasta mal. Y Walter es un compañero del secundario que de un día para otro en Facebook apareció grupo de egresados, ¿no? No sé cuánto, y era yo. Estaba ahí en ese grupo, digamos. Eran estos pibes. Él y vos. Y 25 más, éramos como 40. Bueno, un saludo a toda la generación, no sé cuánto, porque no me acuerdo ni en qué año terminé el secundario. No se dice eso, para mantener la mítica. No, pero igual lo terminé tarde, como a los 20 y pico. Lo retomé, lo dejé, lo retomé. Bueno, y gracias a todos por escuchar, que dice que ya está escuchando Walter ahí, bueno, a ver cuando nos tomamos una birra, qué sé yo. Sí, ya, seguramente siempre va a haber una birra. Bueno. ¿Es para vos el mensaje o para la chupandinga? No entendí bien, no, pero bueno. No, para nadie. Escúchenme una cosa. El Walter está escuchando, chicos. Nos estás escuchando, che, Walter. Un saludo. Escuchá, el mensaje es ese. Bueno, dale. No, ahora no. A lo que voy, de lo que estamos hablando. La fecha. Bueno, primero le quería hablar a mis nenas, porque vine para hablar de mí y de mi nena. No para hablar de la banda. No, porque eran las nenas. Hoy vine a descargarme lo mío, ¿no? Lo que tengo adentro. No. Lo tengo adentro. Lo tengo adentro. Sí, pero no. Bueno, quería mandar saludos a todas las nenas que tengo enamorada por ahí. Y en especial a la número uno, a la number one, a la Chuni. Ahí que está. Me dijo, Gallito, ¿para cuándo la fecha? ¿No? Es la pregunta de un millón de chunis. De hecho, muchas chunis. Sí, o sea, son un millón de mensajes de la chuni. Son todas chunis. Pidiendo fechas de la chupandinga. Y bueno, acabamos de cerrar con la nueva fondita. Ah, el templo. No, la nueva fondita. La nueva fondita. No, el templo. El chivo, che. ¿Qué pasó? Bueno, Chuli, nos acaban de censurar de la fondita. No vamos a tocar jamás en la fondita. Escucha, la nueva fondita publicitará también. No, pará, se sigue llamando la fondita. Porque se llama si la se fondita. Pone el nombre nueva, no va nadie. Bueno, escúchame, vamos ahora a la fondita. Ah, ya dale, se quiere ir ya fue. Vamos a hablar con él. Manieto, el hijo de mil putas que compró la fondita, claro. Sí. Yo sabía que le iba a comprar a Macri, boludo, se sabía, era obvio. Está en todas. Aparte, nos abandona Fernández, es un desastre total. Bueno, escúchame, encierra. La cuna de resistencia está cagada por ese bebé. Escucha, callen la Tamara, chicos. Callen la Tamara, que dice que no hablemos más, y cállenme a mí para que yo la fecha, la nueva fondita, Colón 494. De la Chupandinga. Sí. Es. Nunca. Sábado. Sábado 13 de mayo. ¡Vamos! En la fondita. 13 de la mayo. Chupandinga, vuelve. Como esté. Parada. Y como esté. Puerta. Y como esté. La Chupandinga vuelve el sábado 13 de mayo a la fondita. Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Y yo no soy creyente. Mira, no creo, lo nombré a Dios, no sé, no sé. No importa. Pará, le voy a poner exclusivo, ¿o no? Exclusivo. Sí, exclusivo, no, para mí es exclusivo, para mí es... Exclusivo, es una data, 13 de mayo, no se compartió vuelve en ningún la medio. Chupandita en la fondita. ¿Quién? La chupandita en la, en la fondinga. La chupandita en la fondinga. La chupandinga, pará, le ponemos mayúsculas, chicos. Sí, tenés que ver la chupandinga, sí, son mayúsculas, seguramente. Mayúsculas. No, la fondita también, la fondita ponernos... Y la fondita la animate a ponerle por lo menos dos mayúsculas. Dos mayúsculas. La que corresponde. Para que me equivoco. Antes que pongamos la forrita ahí después. Está. Dale, sí. Exclusivo le puse. 13 de mayo vuelve la chupandinga en la fondita. A la fondita, ¿no? En vez de. Y van los aplausos. No, porque no es que volvés a la fondita, vuelve la chupandinga. No, y aparte no es que vuelvo yo, sino que vuelve la chupandinga. La chupandinga, nueva y formación. Y no es que la chupandinga somos mutante. Un montón de gente, todavía no sabemos cuántos somos. Podemos ser 16 mutante. Personas. Mirá que la chupandinga mutante, 2018. Como vuelve la tortuga ninja. Le faltaba tomar cerveza a esa tortuga porque. La gira mutante, toda la fecha ninja? Va mutando, la gente se queda más transformada. The Walking Day termina. Bueno, vamos para, ¿van a tocar? No. Sí, chicos. Sí. Bueno, un tema más. Traje para que canten. Bueno, si no, sí, los invito a casa a comer un asado. Bueno, quería decir eso, gracias a... Escuchá, igual también hay que agradecerle. Hay que agradecer a toda la gente que nos dijo, te estamos escuchando, que nos dijo... Gracias, a nosotros, che, ¿no? Sí, posta, sí, a mí también un montón de gente... Vos tenés esa gente, que tanta gente, ¿no? La que está ahí atrás, que se escucha ahí cuando terminamos los temas que aplaude. Son un buena bocha. Son una bocha de gente, boludo. Toda esa gente. Están todos ajustos, están en un micro, vinieron un micro para aplaudir, se asoman, levantan, aplauden y se van. No quisieron subir. Lleno. Y no, bueno, agradecer a la gente que nos pide que volvamos, está bueno, vamos, en serio. La chupandinga está generando, sigue generando ese vínculo con la gente borracha, seguramente nocturna, murciélaga, como llamo yo a este asunto. Gente de la noche, chicos. La gente de la noche que se sigue copando con nosotros. Que nos pregunta, che, ¿cuándo? La chupandinga, ¿para cuándo una fecha? Y después les decís, che, hay una fecha de la chupandinga. ¿Quién es la chupandinga? Yo. Gente Johnny. Que quiere joda, loco. Gente y mi banda. Ah, tenés una banda, boludo, avísame. Viniste 4 veces a verme, la concha viene de tu madre. Bueno, sí, pasa esas cosas con la chupandinga. Y se acuerda que las conoce la gente. Hasta conocimos al sobrino de Rial. ¿De Rial? De Jorge Rial en la gira. No, porque ustedes son grosos. Ustedes son grosos y olvídate, la chupandinga. De la costa. Sí, la costa. Pero igual dice, vos olvídate, ¿vos sabés quién soy yo? Sí. ¿Y qué haces acá? El sobrino de Rial. Si el borracho se acuerda, un abrazo, porque fue uno de los pocos que entró a vernos y se quedó a ver. Tenemos miles de cosas hermosas que nos pasan, sinceramente con... Hay que quedarse con las cosas buenas. Con mucha gente, más de lo malo porque duele. Las pocas buenas noticias que tengo en mi vida personal, ¿no? Son de la chupandinga y seguramente. Ay, positiva para eso, el orto, gacho. Eso es una vida. ¿O no? Es una vida 100% chupandinera, ¿no? Escuchame una cosa. Sí, te escucho. 13 de mayo. La chupandinga va a estar tocando en vivo, esté como esté. Por ahí vas a verlos y son. Por ahora vas a ver a la renga. O a los piojos, porque ni los piojos van a estar. Por ahí vas a verlo y en el escenario son 2, por ahí vas a verlo y en el escenario son 5. Nos vamos a enterar ahí, en esa fecha, qué pasó después de esta entrevista. O por ahí divididos. O por ahí son 1. Soy yo solo y él no va a venir. Lo estoy convenciendo para que venga. Me cagó el chiste, pero bueno. Pero o bueno, las pelotas, no, un carajo. Mutando como todos, acomodándonos a este sistema neoliberal y tratando de sobrevivir, ¿no? A todo esto que está pasando. Y la verdad que lo que contaba el gallito que le pasa a la chupandinga, si vos te lo pones a ver en micro, en tu alrededor, vas a ver que un montón de gente cambió su forma de vivir. Un montón de gente cambió su manera de sentirse. Gente que vos antes veías que, bueno, tenía cara de culo una vez por semana, ahora tiene cara de culo todos los días. O sea, salís a la calle y un viejito se está peleando con uno de un auto que no sabés ni qué ni por qué. Sí. Y que hay que matarlos a los dos. Y cara de culo todo el mundo, sí. Y todos estamos pensando en plata. ¿Y sabés qué pasa cuando estamos así, que no hay laburo? La gente busca laburo y no hay. Entonces vas a buscar laburo y te ofrecen un laburo donde laburas 11 horas por día y te dan 500 pesos. Y estoy hablando literal, chicos. ¿Sí? 11 horas por día, 500 pesos por día. O sea, 500 pesos las 11 horas de tu trabajo. Eso sucede, está sucediendo, porque claro, también al haber tanta falta de laburo, te empiezan a pagar mierda. Y hay que sobrevivir a todo esto, y no es fácil. Y la verdad es que afecta a todo, las bandas, los bares, nosotros sí. En nuestro laburo, en los estudios. Gente que estaba laburando que ahora está pensando en cómo hacer más plata y entonces no puede estudiar. Porque o pensás... ¿Viste la canción que dice con hambre no se puede pensar, no te va a gustar? Sí. Es verdad, porque uno tiene que estar pensando en cómo comer en vez de pensar que eso ya tenerlo saldado y pensar en qué estudio. Bueno, ¿y qué curso me hago ahora? ¿Y qué sigo? ¿Con percusión hago canto? Sí. No, hoy no hay el tiempo para pensar en eso y estamos todos pensando en cómo sacarle un mango al otro. La falta de tiempo. Y ahí también, y cuidémonos, y nadie está libre, salen todas las miserias humanas, como nos pasó en el 2000. Uno empezaba a ver gente amiga traicionando por 2 pesos. Entonces, esto también pasa. Cuidémonos, no de la gente amiga, cuidémonos de no traicionar. Sí, por eso me parece injusto que nos cobren 1000 pesos esta nota, la verdad. Que... Hija de puta. Hija de puta. Tomá, Tami, seguís vos esta filmación y los chicos van a cantar. La concha viene de tu hermana, mirá. Todo, ¿viste cómo te desconstruyo, gallo? La pija grandota de tu padre. Claro. Esto es desconstrucción machista semenosa. En vivo, online. A veces se puede decir contra chistemente, sí, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿qué haces vos al lado de esa banda tan machista? Siendo feminista, ¿no? ¿Sabes lo que conté? Yo sé lo que digo, sería muy fácil si me rodeo solo de feministas. La revolución la hago entre los machistas, no con las feministas. Yo quiero defenderme porque me hace un palito directo. Yo lo que hago para mí es simplemente hacer algo de música, enamorar mujeres que me sigan a mí. Enamorar mujeres, ya son machistas. Está haciendo música para enamorar mujeres. Pero las enamoro, ¿no? Es una mentira, gallo. Primero las seduzco, las enamoro. No, una vez que están enamoradas, alguien que le diga, chicos. Una vez que están enamoradas, no les hago nada. ¿No yo simplemente amigo, las chico? Enamoro y sigo con mi vida normal. ¿Está mal lo que hago? No, pero no tenés un amigo que te diga, gallo, así no estás enamorando a nadie. Las enamoro. No las enamorás, gallo. Ah, no enamoro a nadie, la concha de mi madre. Me lo creo yo. Me lo creo yo solo. Pero soy gitano, soy las gitano. Las enamoro, bueno. Y separá. Para vos. Bueno, digamos gracias que Vani que le sacaste la fechita, me dice María. La seduzco a otra, le picó, ya. La seduzco, las atraigo, las traigo a mi vida. Les comparto mi amor y mi sangre y mi trepitación. Ah, y después las respeto. ¿En qué momento? Simplemente. Y después las respeto. Simplemente. Cuando las deja las respeto. Simplemente las dejo ahí, frapé. Para que mis hermanos... ¡No! ¡No! El más machista de toda Avellaneda, boludo. Olvídate, yo no, fui... Es todo mentira, es un personaje. Escúchame, fue malísimo. Siempre, o sea, bueno, ni por... Háganlo cantar, loco. Alguien que le ponga la guitarra en los brazos, algo. Dale, gallo. Amo a la mujer. Amo a las mujeres. Tengo un amigo judío, le faltó decir. Bueno, ¿qué vas a hacer? Una canción para el judío. ¿No? Vamos con un tema dedicado a nadie. Él quiere dedicar los temas. El que habíamos dicho, sí. El que habíamos dicho, secreto. La chupandinga, exclusivo. Y a pesar de todo, siempre cerramos los shows con este tema, dedicado a nosotros mismos, a nuestras voces, que nunca nos roben la posibilidad de este micrófono, que mientras exista esto, por lo menos, es un momento de liberación para los cuatro que estamos acá presentes. Y bueno, y para todos los que están escuchando, creo. Se llama Yo no me sentaría a tu mesa. Va dedicado a todos esos que nos quieren robar esto que estamos haciendo. Que no nos chupen más, que no nos censuren más. Solidaridad con todas las luchas, con todas las marchas, con todo eso que no queda otra que cortar una calle. Aunque a la gente le duela, ¿no? Al laburador. Y alguna vez tengo que empezar a ganar. Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado y otra, nunca podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes. Ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos que solo está. Por más que quieras tapar con nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Esta canción. ¿Cómo dice? Lo que yo estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. No voy a vestirme de traje que me queda mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de putear. Está lloviendo pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me curen cuando voy a llorar. Por más que quieran tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¡Oh! Dedicada para la Chuni, para el Mono, mi gran hermano el Mono, para Nero Sauce, para la negra Pau, para la negra Pau que la estamos esperando y no vino. Para Pamela, para los compañeros de laburo, Pipa, Mariano. Para Flavia, que también la estamos esperando. ¿Dónde está Flavia? El 13 de mayo en la fondita. El 13 de mayo en la fondita. Tengo otro para hacer. ¿Qué es? Sábado 13. Bueno, dale, hagamos otro pegadito que estamos transmitiendo en vivo a través del facebook.com/Vanina Montes. ¿Quién era la piba, no? facebook.com/Vanina Montes. Pero bueno, ahí está. Hoy nos echan a todos, ¿no? Sí. Bueno, no, pero estamos bien. Hoy casi me echan el laburo, así que estamos bien. Ya, nos pueden echar de cualquier lado. Yo me vengo, me vienen echando también a mí. Yo soy un sobreviviente. Soy echada. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Bueno, ¿qué hacemos? No, vamos con otro. Bueno. Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no. Gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, Gente que te dice que usted no es un problema asistencial. Gente que no. Gente que no. Gente que no. Te molesta, te quiere triunfar, te quiere ver arriba en la escala social, te llenas de las bolas, te quiere mandar, vos solo quieres mandarlos a cagar, porque gente que te mata, gente que no, gente que te escucha, hay gente que no, gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir, y vos, ¿quién sos? Mira ese costado, no te hagas el boludo, no te creía que le hablo de al lado, porque te hablaba vos. Amigo, sí vos. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un cochetón? ¿Quieres ser estón? ¿Quieres ser un careta? ¿Quieres ser drogón? Yo no. A veces que te quiero, que te quiero. Mauricio, Mauricio, Mauricio, oh, hola, Mauricio, todo te dice que son Mauricio. Mauricio, Mauricio, hey Bobby Marley, seen something new to me, his world was crazy, he's an emergency. Hey Bobby Marley, no quiero ser un hippie ni un rasta. No quiero ser un puto pan. No quiero que me llenen la cabeza de mierda. No quiero balas de goma en la protesta popular. Milico nunca más. No, no, no. Gente que no. Gente que no. Gente que no. Mejor de la planta más dulce, yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas, pero no. Mejor no hablar de ciertas. Un soldado de Trump, un soldado yanqui terminó mi ciudad, desaparecieron 30.000 argentinos, un soldado yanqui invadió tu ciudad y mató 50.000 palestinos, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero no, mejor no hablar de cierta. Se dice que por las Malvinas estuvo el ara San Juan y que un inglés lo mandó a hundir en el mar. Se dice que por las Malvinas anduvo el ara San Juan y que un inglés lo mandó a hundir en el mar. Sí, careta. Toma. Sin careta. Impresionante. Qué buen cambio de letra. Bueno, decir que La Chupandinga no es una banda política, claramente es un error. Claramente es un error. Vamos con Mariposa Pontiat para que descansen un poco los chicos. Creo que venimos y nos despedimos, o no sé si lo convencemos al gallito para hacer una más. Porque se está queriendo ir, nos larga la guitarra. Nos larga la guitarra, hay que contarle a la gente que no, pará, que la agarré. La agarraste, ojo, la agarré. Pero dudaste. Che, dudá. Yo después quiero decir lo del disco, la concha de la lora. La grabación, sí. ¿Eh? Lo que viene, lo que viene. Dale, Centro Salpado. Municipal de las Artes, me imagino. Es Salpado. No. ¿No? Ahí está el tema. Escuchemos Mariposa Pontia y volvemos con La Chupandinga en vivo acústico. Me equivoqué, pará. Perdón, ricoteros y ricoteras, perdón, ahí va, perdón. Más para gastarla, verte feliz.

A todos los que le dije de la radio, escuchen, aparte, te lo conté hoy. Escuchen a Vanina, porque la verdad que vale la pena. Y yo te considero la mejor, por lo menos que yo haya escuchado una Avellaneda, lejos, pues, la mejor, la número uno. Lejos, la mejor, número uno para este tipo de programa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pero pito, Sarasa. Como Julito puede ser el número uno de. Es fácil decir lo mismo a Julito, ¿no? No, pero es hombre. Igual Julito asume que copió todo de mí. Que vino, sí, lo asume, sí, en vivo, al aire, todo te dice. Yo, ladrón, la verdad, fui a un programa tuyo y copié todo. Sí, sí, y hace sin careta, sí, pero le puso otro nombre. Y ahora también, Mona Mosa toca acústico. Y me dice, me hace homenaje, ¿viste? No te dice, no te choré, te admiro. Dice, sí, sí, un tributo. Tributo. Tributo hace Julio. Le mandamos un beso grande, que fue papá, está ahí muy, muy bien. Gracias. Hace como un año que fue papá, igual, pero. No importa, pero hace un año que no estamos acá. Bueno. Un beso grande a toda la gente de UMA, de la Unión de Músicos de Avellaneda también. ¿Dónde, cómo se fue la grabación del CD? Tomá, porque no se van a ir sin contármelo. Primero quiero mandar saludos. No, no, sí, mandale. Sí, me acaban de mandar mensaje, gente de Merlo, que nos está escuchando, Mariano Mollejas, gran compañero, un gran compañero de la si lo conocés. Un gran compañero de la Chupandinga, que siempre que tocamos en la Farolita en mi casa, hemos hecho íntimos. Alto, y él ha participado con sus chichulines, sus mollejas y su rock and roll, por supuesto. Bueno, te quiero, Marianito. Bueno, un saludo para Mariano también, de mi parte. Bueno, para mandar saludo a... Pará, la grabación no van a decir nada. Sí, después de un ratito. No, es que en realidad sí, pero era para mandar un saludo también a Adrián Meli. ¿No? ¿Meli? ¿El apellido? Sí. ¿Sí? ¿Meli? ¿No? Esta no Meli. Bueno, hagan un tema, loco. Me están pelotudeando. Ya está. Pasame la petaca. Bueno, que lo conoce. Escuchame, Tamara. Pasá la petaca así que nadie se dé cuenta. Saludo a Rocío también acá. Rocío que nos bancó en la costa. Ah, pará. Cuando nos fuimos a San Bernardo. Sol la tengo acá. A Sol, sí, Sol, hay varias. Hay como 120 Sol, la verdad que no sé de qué Sol hablas. Dice Sol Noal. Sol Noel, sí, Noel. Aguante. Noel. Sol, sí, Sochi Yonca. Y justo me estoy acordando, Sol Sillonca. Sochi Yonca para los amigos. Íbamos a hablar de tus hermanos, ¿querés que lo hablemos? Eso no, lo dejamos para la próxima. Prefiero hablar de Sochi Yonca a calzón quitado. O hablamos de la gracias, Sol, sí, gracias. Lo dejamos gracias. Para la próxima sesión. No, no, sí, hablalo, hablalo. Total, sí, nos van a echar, ¿no? De la radio. No vamos a decir nada. Es el primer programa de Sin Careta, vamos a ver, aplausos. Sabemos lo que hicieron el verano pasado, solo eso voy a decir. Sí, papá. Sí, sí, es un desastre. Hicimos todo mal, la todo puta madre. Bueno, escúchame, nos tenemos que son menos cuarto. Sí, perdón. Hacemos uno o dos temitas más y nos vamos, ¿qué te parece? Dale. La última y me voy a dormir. No quería hablar. Bueno, grabaste lo que puedas y me lo devolvés. Guarda que está en vivo. Estamos en vivo. Escucho eso igual. Cuando lo veamos María en el video nos vamos a cagar de risa las dos. Escuchame. Esto es Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. La radio de Avellaneda. La radio del barrio, estamos en vivo con la Chupandinga en mutación, que va a tocar el 13 del mes que viene en la Fondita Colón 494. Parezco que estoy joya, ¿o no? La re disimulo. Vamos, ¿qué vamos a hacer, gallo? Mirá cómo está la boca llena. Un tema dedicado. La pregunta es a Wilky, que me acabo de tomar. Un dedicado a Sin Careta. ¿A Sin Careta? A vos, a Vanina Montes. Gracias. Nos ha pedido este tema. Ahora me canta. Este también, este se lo dedica a todo el mundo. No me emociona. Pero. Estaba pensando en el tema. Y... ¿Por qué voy a creer? Ahí va. Yo en el amor. Traiciona y me abandona cuando mejor estoy. ¿Por qué voy a creer yo en el amor si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón? No la es ni nada esta sensación. Yo la quiero, yo la deseo. aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. Sufrir, ya no quiero sufrir, pero aquí estoy, pero aquí estoy, estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor, me cago en el amor, me cago en el amor. Tiene mi nombre, el próximo tatuaje dice, me cago en el amor. Anda la puta que te parió. Ahí está. Bueno, vamos, ¿qué pasó? Esta me tiró el miedo. Saludo a Rocío, otra que lo bancó. Ahí está, un saludo grande a Rocío. Entonces, quería que quede claro, nada más. Escuchame, ¿dónde estás? ¿Estás acá? Desaparece, me tira el celular y se va, ¿me entendés? Es que no quiere sufrir, pero ahí está. Che, la verdad que yo el 13 voy a ir, porque tengo muchas ganas de chupandinguear. Yo creo que también voy a ir. Son dos que van a ir. Vamos, queremos, somos, ya somos cuatro. Por favor, somos compran cualquier cosa, dijimos que no sabíamos cómo íbamos a estar. No ahí. Importa, no vamos, no va. Te hacemos los coros. Saben que no vamos allá. Escuchame, la yo chupandinga. Me apropié de esta, no sé si sí, devolvela porque... sí, me hice la boluda y te... La cerveza me da eructitos. Tengo el soldado acá conmigo. Sí, alta petada. Parado al atrás. Escuchame una cosa, vamos a hacer otro, ¿podemos hacer otro? Está bien, no quiere que hablemos. Hablando, sacar el micrófono. Hablando de la explotación del capitalismo. Sí, aparte yo quería putear al hijo de mi puta de Macri, pero bueno, vamos con eso. Pará, vamos a filmar. Pará. Pero pará. Vos me estás diciendo que vamos a hacer otro y nos vamos. Hombre, chicos. Contámelo como si fuera un chico de 5 años. Encima, mamándome mi gran polla. ¿Eh? Bueno, toma, firma uno más y baja. Decís ahora abajo. No lo van a pensar. Escuchame ahora una abajo, cosa. Nene. Vamos a hacer el último tema y nos vamos todos. ¿Quieren? Sí, yo. Sí. No, sí, nos sí. Estaría dando lo mismo irnos o no, pero por lo menos nos vamos del aire. Claro. ¿Eh? Exactamente. ¿Está bien? Exactamente. Che, qué primer programa de la novena temporada. Esto. Claro, alguien. Fue el programa más descontrolado el de la novena. No, aparte, lo fuimos una de hora. La novena temporada, año 2018, 13. Hoy día 13, día de las brujas. Aquelarre, compañeras. Hoy hay que explotarla. Por eso toca este. Hoy en la pera. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Claro. Bueno, hagan lo que quieran. Ya está libre, chicos. Toquen. Sweet Child of Mine. Vamos con ese. Uy, se fue, pará. Se nos fue. Adiós, Tamara. Adiós, Tamara. No sé cuándo volverán, pero sé que otra bandera pintará un día cuando vuelva a ver. Se están descontrolando, chicos, nos estamos desconociendo. Dale, tenemos que ir. Nos estamos desconociendo. Hagamos un tema, dale. Encima tengo que firmar, dejo la consola, ¿eh? Esto se pudre, ¿eh? Vamos a poner el humo, porque me parece que nos podemos ir con ese tema tranquilo y relajarnos, ¿no? Porque estamos arriba. ¿Cuál? En el humo dedicado al mono. Ya compete a mis dos hermanitos que los queremos mucho. Hoy me vino a visitar otra vez. vuelva a clavarse como un puñal en mi corazón. Navega por mi sangre, muerde mi piel. Yo no puedo esconderme, mi pena sabe dónde voy. Pero tu matando me hace llorar. Solo se aliva cuando la dejo volar. Aguanta el negro de el sauce de luna cachera de Harry. Y a los putos, esa gente que ya uno no tiene la lista. La lista negra de amigos que se van. Esos amigos que no volverán quizás. Cuando uno no comparte la birra, la mesa, la radio, la transmisión. Cuando no comparte el alcohol, el humo. Esa gente, hay gente que no. Ese tema ya lo hicimos. Y seguimos en el humo compartido. Ese humo que hice. En el humo. Buena pipira. En el humo. Viaja mi pena. En el humo. Se va mi pena. Eso sonó a un saxo gay. No. Fuera de ti. Muere mi piel. No. Viva la patria, los esperamos el 12. El 12 de agua, el 13. Sábado 13 de mayo en la fondita. La vuelta de la chupandinga, a todo trapo, a todo trapo, a todo trapo. ¡Tango! Ahí está, la chupandinga en Sin Careta, FM Radio La Mosca, www.fmradiolamosca.com.ar. Y los chicos se van a estar presentando entonces el 13, ¿está bien? 13 de... ¿Qué estamos? ¿En mayo, abril? Mayo. ¿Dónde estamos? Estamos en abril, estamos en abril. ¿Cuánto mes? 13 de mayo. De acá, 30 días o 31, no sé. Justos. Nos exacto. Estamos organizando. Sí, sí, sí. 13 de mayo en la fondita Colón 494, esquina Beruti. Esto es en Avellaneda. Así que toda la gente... Ya, si no te quedaste con ganas es porque no te tomaste una birra antes de que arrancáramos. Hace una hora y media más o menos. Bueno, gracias a la gente que acompañó, nos vamos. ¿Qué hacemos? Nos vamos. A mí me gusta cuando te aburrís con las bandas. Y me ¿cómo gusta te aburrís? Cuando te aburrís, cuando viene una banda aburrida y te aburrís. Yo festejo eso. Vos estás escuchando. Sí, y te das cuenta que yo me estoy aburriendo. Siempre te escucho y te conozco cuando te aburrís con la banda. Y te conozco cuando no perdés. Cuando te aburrís. Cuando sos chupandinguera, claro, eso, claro. Eso no lo perdiste y me encanta. Y por lo general es bandas de rock alternativo, le dicen, que es por lo que la que te aburre, ¿entendés? Ya cuando arrancan así. ¿Qué es el rock alternativo? Puta, aburrido. Aprovecha, estás en el aire, hijo bueno, de puta, aprovecha. Bueno, lo que pasa es que también hay que explicarle a la gente, nosotros somos gente conocida, que hemos curtido. No, no. ¿Cómo era tu apellido Montes? Amigos. Amigos. Saltamontes. No, Vanina Montes. Ah, Montes, sí, sí. Por favor, bastantes cargadas tuve el gato Montés, no es lo mismo gato Montés, nah, que claro. Te vanine un gato. Que te monte Vanina, en realidad. Que te monte Vanina. Que te vanine un gato. Desde primaria lo vengo escuchando. Che, escúchenme, perdón, basta, perdón. Gallo. No estamos en el comedor de... No estamos haciendo chonchulines en la terraza de tu casa. La farolita se dice. Mirá lo que tengo acá. Bueno, chicos, ¿nos vamos? Sí. Sí. Bueno, gracias, Johnny, gracias... Gallo, gracias a los dos por venir, por estar, por compartir. Y aparte en este primer programa que... Gracias. Qué desastroso. Yo quiero pedirle perdón a la gente que estuvo escuchando. Creo que alguien haya escuchado. Yo, la verdad que... No creo que alguien haya escuchado del principio al final porque está más loco que yo. ¿Entendés? Pero va a estar subido, lo pueden repetir. Lo pueden escuchar. Sí, por ahí está subido, por ahí por lo ahí. Pueden escuchar. No tengo ni pendrive, mirá lo que te dije. Hay que ver si lo grabaste. Lo grabé, lo estoy grabando, pero no tengo pendrive, por ejemplo. Volvemos. Me acabo de dar cuenta en este momento que no tengo pendrive. ¿Tenés banda el viernes que viene? El viernes que viene volvemos. Sí, pero vuelvan cuando quieran, todos los viernes. Bueno, todas las bandas que están escuchando, que quieran venir a compartir, te aviso, la cerveza la tienen que traer ustedes. Vale. Sí, ya me di cuenta. La conductora no estaría teniendo un peso. A toda la gente que quiere publicitar en Sicareta estaría bueno, así yo pago la cerveza y no las bandas. Bueno, nada. Che, buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Y tratémonos bien y tengamos cuidado de no estar siendo nosotros los abusivos en estos tiempos de necesidades. De necesidades muchas y amplias. Así que tratemos de cuidar al otro. Porque nosotros somos el otro. ¿Sabías eso? Vos sos el otro. No hay otro. Somos todos iguales. Así que cuando vos hablás del otro como algo externo, algo que no te toca, no te confundas. Estás hablando de vos. Así que nada, pásenlo bien. Gracias por escuchar. Ojalá nos acompañen todos los viernes en esta nueva y novena temporada de Sin Careta por Radio La Mosca. Gracias a toda la gente de la radio que nos permitió estar acá y nos brindó el espacio. Volvé cuando quieran, me decían. Bueno, cosa, acá estoy. Ahora banquenme. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Agradezco mucho a la vida estar acá en este momento, en este lugar y en este instante. Aunque extraño gente, porque todos tenemos gente querida que no podemos ver, no podemos tener al lado y no podemos abrazar. Sé que estoy donde tengo que estar. Así que gracias a la vida, gracias a los amigos. Y no habrá dolor, ¿no? Obvio. Si están los amigos en la mesa. Gracias a todos. Nos vamos con otro viento mejor de Callejeros, como siempre, como todas las temporadas, porque va a haber otro viento mejor. Empezá la semana con un programa de rock fuera de lo normal. Descubrí que nos traen las raíces del under, con la conducción del Colo y una banda alocada. Raíces del Under, lunes 19 horas en FM La Mosca, la radio que te hace volar. Ahora podés escuchar la radio desde tu celular. Bajate la aplicación de FM Radio La Mosca para Android, conectate y volá. Escuchanos desde www.fmradiolamosca.com.ar. Conectate y volá. Los miércoles a las 15 horas tenés una cita con el psicólogo. Enganchate con este delirio, una cosa de locos. Un programa que nace de la necesidad del yo. Escuchalos los miércoles a las 15 horas por FM La Mosca, la radio que te hace volar. Sur une valse, les yeux dans les yeux, au bal musette qu'on ne trouve qu'à Paris, où nos gambettes s'en mêlent. Los miércoles a las 19 te esperamos en Vecinos Enrocados, un programa del sur al servicio del Under Nacional. Vecinos Enrocados, FM La Mosca, 93.5, la radio que te hace volar. Queremos imágenes en un espejo. Hacé tu propio programa en FM La Mosca 93.5. Mándanos tu mensaje privado al Facebook y volá. Los jueves de 17 a 19.30 horas, escuchá Resaca de la Vida. Un programa con humor, información y la mejor onda para tus tardes de jueves. Resaca de la Vida, jueves, 17 horas. Porque todos nos vamos al mismo lugar. Ya no puedo más, me quiero dormir, tengo en la cabeza más. ¿Querés metal? Todos los jueves de 20 a 22 horas, escuchá. ¿Por qué FM La Mosca 93.5 de tu dial? www.fmradiolamosca.com.ar. Todo el heavy nacional e internacional. Charlas con protagonistas de la movida metalera. Comentarios, sorteos, abrazo metalero, artillería pesada. Los viernes a las 19 te espera el Rubén para cerrar la semana de la mejor manera. Poné la mosca y escuchá Yo Sigo Igual, con lo mejor del punk y mucha música. Yo Sigo Igual, en FM La Mosca, la radio que te hace volar. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz.